blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Aquí es donde básicamente las feminazis nos vuelven a banear de sus cuentas de Twitter. Y no estamos solos. Ah, no estamos solos, he dicho. Hay caídos en batalla. Sí, ya hay sus hermanos caídos. Míos no son ni madres esos güeyes, pero ya hay sus hermanos caídos en batalla. Porque hay gente que no tiene tres dedos de frente ni dos neuronas funcionales. Por eso no deben salir de sus verdaderos lugares. He dicho, luego se los explico. Y aquí a mi siniestra es un placer presentarles a una de las cuatro cuartas partes del equipo del día de hoy que les voy a dejar caer. El siempre deportista, el siempre on the run, Dan Campos. ¿Qué tal? Estamos aquí, como no nos permiten entrar a ciertos tipos de convenciones, estamos aquí en vivo, en directo, en locación. Tenemos ¿en qué mercado estamos transmitiendo, carnal? Se va a llevar carnal? La mascarita, se va a llevar la bandita, se va a llevar la mascarita, la linternita. ¿Qué onda con la producción que nos pusiste para este programa, sí, esa no, música de fondo? Güey, ya teníamos mucha banda en es como los cambios de headquarters. El Joker llegó, se apirañó en la cueva del Justice League y... Es para que no nos pase lo de DC Comics, ¿no? No, güey, por eso perdemos 2 millones de dólares. No, güey, nos tuvimos que mover. La Justice League se mudó de una cueva. ¿Se murió? Se mudó de una cueva a un satélite. Nosotros nos mudamos de donde estábamos a satélite. A ciudad satélite. Por eso la música, ¿ok? Que, por cierto, el sábado pasado estuvo ahí... Bueno, la semana pasada estuvo con nosotros la banda de Shine. El sábado estuvo en Ciudad Satélite, por eso le estamos haciendo un homage al Café Comiquero y a la plática que tienen también con los brothers de The Shine. Sí, bueno, que va a salir para esta semana. Aquí, ¿no?, frente a mí, como ya saben, está mi carnalito, el Buencico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá desde la Agrícola de Oriental. No, satélite, güey. Es la otra mitad del Medio Oriente. Pues no sé, pero está del rábano, sí, esto. Ojalá y lo quiten rápido, pero bueno. Sí. Y aquí a mi diestra tengo, desde una galaxia muy lejana... Exactamente. Está encabronado por la música. Yo también lo estoy. No, todo, güey. Hasta la gente que va pasando está encabronada para ese mercado. Sí, está poca madre. Y bueno, pues muchas gracias a la banda de entrada que tuvo el honor de verme la semana pasada, como buleaba yo ampliamente al buen Graf. Sigue el programa en línea porque es muy inútil, se fue de vacaciones. Sabe que la única manera de que su programa tenga rating es poniéndome. Pero bueno, muchas gracias a la banda que nos estuvo escuchando y que nos estuvo ahí viendo y cotorreando. A los intentos de albures que no le pueden enseñar a chiles. Le quieren enseñar chiles a vender chiles a la Herdes, compadre. No. Saludos. Cuando ustedes van, yo ya vine. Sí, y en ustedes se refleja todo lo que he dicho. Ok, no. Pues sí, urbana. Unas salpicadas de sabiduría. Me emocioné y vean cómo quedó Graf. ¿Quién sigue? Ah, ¿verdad? Bueno. No, ¿por qué no te invitan a más programas? Sí, verdad, por eso no tengo amigos. Por eso, cabrón, te banean, güey. Hay una entidad superior que logra estas cosas. Y no son los idiotas que me banean, son la gente que me impide ir a esos lugares. Pero bueno, de las cosas importantes de la semana pasada, hubo un aniversario del nacimiento de un gran personaje que creó toda una mitología. Es un verdadero dios, más que un rey. Es un dios, fue el 98º aniversario del nacimiento de Jack Kirby. A ver, idiotas, su 98avo, aprendan a hablar, bola de idiotas. Para eso hay escuelas, naquete. 98avo. Es el 98avo aniversario del nacimiento del rey Kirby. Como todos sabemos, se trepamos todos al tren del mame. Debo reconocer que el detalle de Capitán Pada, saludos a Capitán Pada, estuvo muy chido porque pone la felicitación, pero pone un Capitán América de Liefeld. Yo le dije, güey, es como una patada en los tamagos. Güey, quiero ver qué tanta gente se dio cuenta. Y creo que nada más. No manches, a ver, comparar el dibujo de Kit. Lo más deprimente es que creo que nada más tres nos dimos cuenta. No, bueno, yo no lo vi, pero pues esas chichis del Capitán América resaltan en cualquier lugar, caray. Sí, no, o sea, totalmente. Kirby, podrían decirle que era desproporcionado en ciertas ocasiones. No lo era. Pero era un maestro de la perspectiva, Ya Kirby, contrario a lo que se utiliza hoy, y esto es un geek pack en bola ñoños, un anecdotario del libro del geek. Sí, digo, si no, tiene el libro de OA, este es el libro del geek. Hay un documental muy interesante de Jack Kirby. Jack Kirby no hacía sus páginas de la manera que haces ahorita, que empiezan con el boceto y los thumbnails. Él llegaba y quiero una mano, va a ser un splash page, quiero una mano aquí, y empezaba a dibujar de la mano derecha, de repente se iba hacia el pie izquierdo inferior, y al final acababa en la parte central de la página. No voy a decirlo como para la persona que me estoy albureando. Acababa en la parte central de la página y todo tenía sentido. La página era una página perfectamente bien narrada. Teóricamente. Aprendan, posers. En el libro que traigo unas anécdotas interesantes de Shop Talk de Will Eisner, que prácticamente son entrevistas ahí, no sé, como de amigos, de cafecito, con varios autores. Está la que hace con Jack Kirby, en la cual él siempre defiende el estilo, que dice que él empezaba con los globos, como le enseñó Eisner. Uh-huh. Porque él empezó a trabajar en medio del cómic con Eisner y Iger, con Jerry Iger, y le enseñaron a poner los globos primero, y después él hacía todas las figuras, o sea, tal cual. Uh-huh. O sea, y de ahí pues ya sabía que mochaba y que no, cosa que tiene muchos problemas después con Stan Lee. Sí, con el Marvel Way. Exactamente. Es que, fíjate, había autores con los que sí se podía apreciar mucho el Marvel Way, menos con el Rey. Porque el Rey sí era, de una otra, con toda su desorganización, que aparente, ¿eh? Era un tipo que sabía narrar bien ya las historias construidas. Ajá, que ya, obviamente llegó el momento en que creo que se tuvo que adaptar un poco, y creo que también eso le ayudó mucho a darse cuenta que lo suyo no era la creación de personajes en DC. En DC, fíjate que hay algo muy interesante, y vamos a entrar en polémica un poquito, pero... ¿Que sus personajes son muy malos? Sí, sí lo son. Pero mira, curiosamente... Lo son, güey. Bueno, pero todos los de Marvel, ¿no? Pero es que es diferente. Pero, o sea, no por su origen. Es un cuate muy, muy interesante, porque narra su origen. Leyendo esta entrevista que le hace a Eisner, pues hay que analizarla más que ver qué es lo que te transmite. Él te transmite realmente una especie de complejo que siempre manejó. Él vivió en unos barrios bastante gruesos, de hecho en la calle Essex, y quien le entendió a algún Mr. Sinister sabrá qué onda. Uh-huh. Bueno, pero Essex, tal cual. De ahí sale del gueto, tal cual dice, yo lo que quería era salir del gueto. Y lo que te da a entender es que se sentía menospreciado en el gueto. Que hubo un momento en el cual él tuvo que abandonar su manera, porque dice, yo pude haber caído de un lado, o sea, del lado oscuro, tal cual. O del lado que lo salvó, que fueron a hacer cómics, ¿no? Como tal. Curiosamente, Harlem, no, el lado oscuro era Harlem. Yo creo que sí, muy oscuro. Sí. Pero bueno, él te maneja todo este planteamiento tortuoso, y te dice que llega el momento en el que le cambia la vida, porque a un amigo de él le disparan, tal cual. Después el papá de ese amigo apuesta su semana. Estamos hablando en la época de depresión salvaje, ¿no? Los 30. Antes, 20, la depresión. Él nació en 1917. Uh-huh. Creo que sí. Sí, cumple 98 años, estamos en el 2015. Es correcto, sí, 97, ¿no? Uh-huh. Efectivo mundo. Entonces, ¿qué de la reata está esto? Pero bueno. De cierta manera, te narra el papá de este amigo que tenía, juega toda su quincena, por decirlo, su raya, sin albur. ¿Y también apuesta dinero? También perdió, güey. Perdió todo. ¿Sabes qué? Pero me gustó, güey. No. ¿Dinero y dignidad? No, pero curiosamente pierde tal cual el sustento de su familia y la mamá termina aventándose del techo. O sea, entonces todo esto es el drama que se vivía en esta clase de guetos. Y él llega un momento que quiere irse a Hollywood, así, a ser artista. Él quería ser un actor, algo. Su mamá no lo deja, tal cual, riéndose, ya te imaginas. Estábamos hablando de la entrevista, creo que es hace como alrededor del 82, por ahí. Ya te los imaginas, bastante madurones, labregones, como dice Clarky. Entonces se ríen Eisner y Kirby, ¿no? Dice, mi mamá no me dio permiso. Dice, aparte no se podía permitir que yo no trajera mi parte de sustento para comprar comida. Entonces, aparte de todo eso, Kirby siempre se sintió menospreciado porque era un cuate que, chaparro, bastante chaparro, como de 5 pies, 4 pulgadas alrededor, más o menos. Entonces, 5 pies y 4 pulgadas alrededor. Ese era su otro talento, güey. Pero bueno, más o menos alrededor de eso medían. Entonces se consideraba una persona bastante pequeña. Generalmente habla que tiene su amigo Joe Simon, era imponente, que era de 6'3". Entonces, ¿cómo este güey? Más o menos como el Wookiee, el Wookiee de Kirby. Un Wookiee cualquiera. Pero bueno, entonces te da a entender más o menos cuál era su frustración. Llega un momento en la entrevista que te dice qué era lo que te movía. Y analizando varias veces se lo pregunta así entre líneas, una muy clara, y te dice, yo estaba movido por el miedo al fracaso, el miedo a ser mediocre, al miedo a no destacar, a no salir de ese gueto, ¿no? Recordemos que en ese entonces no daban premios por participar, no. Era te la rifas y te haces hombrecito. Fíjate que curiosamente, él empieza a trabajar a los 17 años con Max Fleischer, en la animación, y le toca, y dice que curiosamente lo ponen a trabajar con en mesas de ilustración, pero mesas kilométricas, donde había pues, todo mundo, dice, se semejaba mucho a lo que hacía mi padre en las industrias, trabajo mecánico, en el que me tocaba hacer esto, los finishes de las posiciones extremas. Entonces, bueno, no sé qué hacía Popeye con Oliva, ¿no? Pero bueno, checaba el aceite. Algo hindú. Pero bueno, curiosamente trabaja en Popeye y también en Betty Boop. Llega a trabajar en unos Ahí sí te compro lo extremo, en Betty Boop. Exactamente, pero curiosamente estas eran licencias que tenían para rehacer los cartoons porque no eran de Fleischer. Pero bueno, trabaja alrededor de 7 años, después de ahí se va ya con Eisner y Jeffrey Iger y empieza a trabajar ahí y dice que de ellos aprendió la disciplina del trabajo. Y tal cual dice que se veía en el ahí y lo que siempre era es tratar de ser el mejor en lo que hacía. Dice, yo no era, llega un momento que empiezan a hablar de arte y todo, dice, no, yo no me considero como un artista o como Leonardo, como eso, soy un performer, tal cual. Entonces, yo lo único que estaba convencido es que tenía que ser el mejor de estos 10 que estaban en este estudio. Y entonces siempre se fue bajo ese aspecto, siempre el mejor en lo que iba. De ahí se va a el estudio donde trabaja con Simon, pero es ahorita les digo cuál es, se me fue, la verdad, déjame veo, pero Eisner, digo, Simon era el editor, editor en ese entonces, dice que era bastante imponente físicamente, ¿no? O sea, era un cuate que sí te hacía parecer esto. Él dice que lo que carecía era eso, el poder relacionarse. Yo creo que su mismo complejo lo ayudó y lo limitó en otras cosas. Que es el mismo caso, si te puedes analizar, de una historia entre probablemente Bob Kane y Bill Finger. Y Bill Finger, ¿no? Kane es una gente mucho más instruida, su papá le ayuda a hacer su contrato, todo esto. Él menciona que era la primera persona de clase media con la que se relacionaba. De ese calibre vemos la relación que tiene con Simon. Entonces dice que lo respetaba porque le imponía a su papá, parecía un político, así decía, y los políticos en ese entonces eran muy respetados en mi gueto, ¿no? Entonces, en todos lados, en ese entonces en todos lados eran respetados. Sí, curiosamente te narra, hay un momento que te menciona Kennedy y dice, es lo bonito de Kennedy, que es un cuate de la realeza que se bajó a nuestro nivel. Sí. Dice, y por eso la gente lo quiso. Sí, totalmente de acuerdo. La familia real Kennedy. Exactamente. Entonces es muy interesante ver todo eso. Entonces, pues tal cual, ¿no? Te van hablando más o menos en entrevista de cómo va creciendo Kirby. Hay un dato interesante que siempre hemos comentado. O sea, todos sabemos que la mitad del universo Marvel, si no es que está un poquito más en la era de plata, en el Golden Age de Marvel, que viene siendo la era plateada de cualquier otra compañía, ¿no? Es Atlas Comics en ese entonces. Uh-huh. Y él trabajó en Atlas un segundo. Digo también. Que eso, creo que Atlas es lo único que se puede considerar el Golden Age de Marvel. Sí. O sea, hay tres personas que no Golden Age que han perdurado, si lo quieres ver. Sí. Uno es la Antorcha Humana, que se rediseña para los Cuatro Fantásticos, o sea, porque es el mismo patrón como se utiliza, pero es Jim Hammond, el androide. El otro es Namor. Uh-huh. Que Namor era pelirrojo. Bueno. La entrada de pelirrojo. Hasta que entra... No era pelirrojo, güey. Tú has visto en Veracruz a los cuates que se avienta por... Era lanchero. Era quemado por el sol, el cabello. Sí, era lanchero, güey. Saludo a toda la banda de Veracruz. Ahí están los supergüeyes, ¿verdad? Me parece. Que ahí son aquellos güeyes. los supergüeyes. Sí, también saludos. Pero, digo, en el momento que Kirby se va de Marvel a DC, realmente... vendría siendo el equivalente de cualquier comentario hoy en internet, porque el mundo del cómic se cimbra. Es así como decir, no, Babe Ruth se fue de los Medias Rojas a los Yankees. Fue el mismo efecto. Es una buena analogía, ¿eh? Ajá. Es una muy buena analogía. Con la diferencia que no les funcionó igual la maldición. Pero, el punto de todo esto es que tan fuerte era la presencia de Jack Kirby en Marvel, que la gente esperaba realmente un surgimiento de personajes del DC impresionante, cosa que no llegó nunca a término. Vamos a ser honestos, todo lo que es sus New Gods, el Fourth World, no es otra cosa más que la proyección de Asgard a DC, a los héroes de DC. Él se ripea, o sea, ese es el problema, se termina autoplagiándose para DC, ¿no? Pero es que hay algo de fondo que tiene en su salida con Marvel y en los conflictos que tiene ya con Stan Lee, ¿no? A ver, pero... Chismeale, Carmen. No, chismeale. Pero espérate, vamos viendo cómo está. Sus referencias, tal cual como dibujante, él te dice, le llega un momento que le pregunta, oye, ¿estudiaste en algún lugar en especial? Y le dice, no, yo nunca estudié, realmente me fui a una clase en Alliance, que se llama así la academia, y de repente lo que pasa... es que lo dura una clase y lo corren porque dibujaba muy rápido con el charcoal, con tal cual, con los carboncillos sería, ¿no? Realmente charcoal, con los carboncillos. Sí. Dibujó muy rápido y dijeron, no, lárgate de aquí. Entonces le dice, bueno, ¿cómo has estudiado? Dice, entonces, ¿cómo aprendiste? Dice, y él curiosamente menciona, dice que todos son de cierta manera como simios. Monkey. Dice, monkey, sí, es la palabra, ape. Tal cual, dice, somos monkeys. Monkeys y monkey do. Ajá. Dice, yo terminé imitando lo mejor que encontraba de cada uno. Entonces, menciona como primeras o sus referencias a Canif con Terry y los Piratas, a Raymond con Flash Gordon y a Foster con El Príncipe Valiente. Okay. Entonces, de cierta manera. El Príncipe Valedor. Entonces, curiosamente, te va mencionando sus referencias. Te dice, bueno, ¿y qué te lleva a ver? Porque tú tenías un estilo de dibujo, etc. Fuiste perfeccionando y de repente eres alguien que quieres imprimir un dinamismo en todo lo que haces. Y dice, sí, hay algo que aprendí o que me gustó. Siempre me gustaron las películas desde el principio. Y yo me sentía como una especie de cámara humana. Entonces yo quería llevar esa acción que tenía el cine al papel. Entonces, por eso hago posiciones extremas y secuencias. Dice, yo no me veo como un dibujante. Dice, yo soy más bien como un coreógrafo. Entonces, por eso vemos tan detallados. De hecho, pusimos un GIF en el que se ve perfectamente la secuencia de cómo planeaba. Sabemos que tiene grandes aportes, por ejemplo, la que llaman las Impact Line. Yo creo que es el que mejor las usa. Las líneas de impacto, que son todas las que van al centro, que convergen al centro del dibujo de la acción. Tenemos los Kirby Dots famosísimos, que todo lo cósmico todo tiene mundo, Kirby Dots, todo... si no, no es cósmico. No hay un cómic, no hay un solo cómic que no haya usado Kirby Dots. Yo creo que no. Pero bueno, probablemente alguno de los... Sus pinches cómics existen. Ese es lo que te iba, ¿no? Que puso hace poco el Capitán Frío, ¿no? Sí. El de... No es dibujante existencialista o algo así, ¿no? Es que no sabes dibujar, pendejo. Sí, más bien, güey. Pero bueno, entonces, de ahí ya vi cuál es la que se va. Se va a Fox Comics, en donde trabaja con Al Harvey. Y le dice, ¿no te recuerda a Edward G. Robinson? Y dice, sí, era un cuate con el cual yo no tengo respeto por él, por el trabajo. Así dice, profesionalmente hablando. Pero lo respeto mucho como empresario. Es un cuate que estaba paseándose entre nosotros y nos enseñaba, yo soy el rey del cómic, yo soy esto, ¿no? Entonces, es alguien que te ponía otro motor, algo, ¿no? Que te aportaba. Sí, y curiosamente, ¿quién acabó siendo el rey del cómic, no? Es curioso, ¿no? Es curioso, por eso me dio mucha risa cuando estaba leyendo exactamente cuando dice, I'm King of Comics, le decía y yo, y él nunca menciona, es un cuate totalmente parco, Jack Kirby es un cuate hiper serio, o sea, de hecho los chascarrillos se los aventaba Eisner todo el tiempo en la entrevista, creo que hace uno o dos y no son tan buenos, así les diré. Entonces ahí vemos la personalidad que tiene Jack Kirby, ¿no? Que no deja de tener sus complejos en cierto momento, pero es un cuate que es perfeccionista y es combatiente contra todo el medio. Dice, no, yo voy a ser el mejor de esto. Okay. Entonces va creciendo porque se va cada vez a más renombrados y de repente, cuando está en el boom, ¿qué creen que pasa? Pues la guerra mundial. Antes de irse a la guerra, lo que hace, tal cual, es que crea con Joe Simon el Capitán América. Que curiosamente, a lo que muchos piensan, Kirby escribía el Capitán América y lo dibujaba. Joe Simon lo entintaba y dice que es uno de los mejores letristas que vio en toda la historia, Joe Simon. Pero entonces... El rol se reduce bastante interesante de Joe Simon. Sí. ¿Alguna aportación rara? Así, ¿hace el escudo triangular? No, sí, probablemente dijo redondo, ¿no? O sea... No, porque recordemos que en ese entonces... Bueno, los amos del autoplagio... Sí, son esos dos güeyes. O sea, está el Super Patriot y el... ¿Qué? American Patriot. Yo, I'm Patriot. Fighting America y All for America. Sí, no sé cuántas veces. Persona, The Guardian. The Guardian es playo de... De multiplayo, de mi solito, güey. O sea, no manches, está cañón. Entonces, pues vemos, ¿no? Pero tal cual te dice, me costaba mucho ser amistad con todos. Dice, será una amistad con Simon después. Que fíjate, curiosamente, no en el momento. Este es un detalle que con el tiempo como que va puliendo o como que la gente lo va reconociendo. Porque en el documental de Kirby lo que la esposa comentaba era que la gente llegaba, tocaba la puerta de su casa, ya vivían en Manhattan. Llegaban en Brooklyn, llegaban, tocaban a la puerta. ¡Ah, venimos a ver al señor Jack! ¡Ah, sí! Que... Claro, pasaban al sótano que era en donde Jack tenía su estudio y la señora les llevaba sandwichitos y el coffee. Una mujer que sabía su lugar en esa vida. Ajá. Y convivía con ellos. No, y te voy a decir por qué sabía su lugar en la vida. Porque Jack llegaba y le regalaba los originales que estaba haciendo y la señora así, que con permiso este no, o sea, no, güey, regálale spin-off, regálales dibujitos piteros que hagas, o sea, tus warm-ups, pero esos son páginas de los cómics del mes pasado, esos no los regalas. Entonces la señora era así como que el filtro de... Por eso digo, es una mujer que sabía su lugar en la vida. Así que, no, mi rey, ¿tú a dónde vas? Es administradora. Control? Una administradora eficiente. El Damage Control. Ya ven, aquí no fue tan misógino. No, y hace unos sándwiches poca madre, dice. Porque a mí nadie me dice, güey. Pero Jack Kirby decía... Bueno, en la entrevista comentaba la esposa... Que ya tenía tiempo para todo mundo. Que llegaba, mira, estoy dibujando Avengers. Lo sentaba y mientras estaban diciendo, ¿te parece bien una escena en un aeropuerto? O sea, bajo el Marvel Way, ¿no? De que yo me das el plot, más o menos la idea, yo le pongo los escenarios y todo eso. Y que era precisamente donde escribía la manera de dibujar, que de repente parecía que no tenía pies ni cabeza, que empezaba por la parte superior central, se iba a una esquina, a la otra. Y terminaba poniendo imágenes alrededor que parecía que no tenían motivo de ser. Y al final terminaba con un splash page del Capitán América, con el aeropuerto explotando atrás y de una manera impresionante. Pero entonces eso significa que con el tiempo su skill social, sus social skills, se fueron puliendo. Bueno, bueno. Tenemos eso, esperanza. Eso también debe haber llegado con el reconocimiento que fue recibiendo. Sí. Sí, yo creo que sí, porque eso con ya fue después de... y la falta de reconocimiento también a veces, ¿eh? No, pero eso, es que eso ya fue después pero ya estaba establecido. De DC, ¿eh? Fue ya regresando a Marvel. Sí, claro. Pero ahí se atraviesa tal cual la Guerra Mundial y estos no eran jotines, o sea, estos sí tenían que ir a... Eran machines de veras. Se va... Menos Stanley. Eisner, exactamente. ¿Sí? Ese sí salió bien putín. Sí, se oirá feo, pero tenía apellido oriental. Sí, bien plano. Yo leí el Capitán América, que por eso se salvaba. Sí, ¿no? Sí. Pero te voy a explicar el verdadero origen de la pérdida del brazo de Bucky. Sí. Es el caso de la vida real. Otro día, con más calma. Sí. Entonces, viene la Guerra Mundial, se va a la Guardia Costera, uh-huh. Joe Simon, uh-huh. y él se va a la infantería. Ah, o sea, ya y Simon chamba, también era brother de Stanley. Sí. Les hacía agua a la canoa. Entonces, tal cual, lo que pasa es vaciado porque dice que el único que le reconoce su chamba o que sabe quién es su teniente, su lieutenant. Entonces, agarra y le dice, oye, tú eres el que dibujó el Capitán América, ¿verdad, cabrón? Sí. Que, curiosamente, no para números, él dice que vende alrededor de 900 mil ejemplares. Capitán América. Entonces le dice... Tenía una estrategia de mercado bastante inteligente con la guerra atrás, ¿no? Bueno, sabemos que fue política y esto fue antes de que entrara la guerra. Uh-huh. O sea, es un cómic netamente político de propaganda. No sé, judía. O sea, no lo vamos a dejar claro, ¿no? Entonces, le dice tal cual, oye, ¿tú qué sabes hacer? Ah, tú eres el dibujante. No, estás cabrón. Mira, te vas a ir allá, vas a buscar un tanque y donde lo veas pasar, después de que se vaya, vas a poner una X, cabrón. Y entonces dice, pinche güey, ojete. Pero bueno, curiosamente, le da una especie como de gangrena, uh-huh. que son el Purple Feet, uh-huh. le llaman. Por una el pie de soldado. Ajá, entonces el pie de soldado, muy bien, que es como se le conoce. Y no sabían cómo curarlo, entonces está en el hospital. Y entonces tal cual lo van a repatriar, porque uh-huh. sí, es lo que pasa. Sí, sí, sí. En ese entonces, en Francia, estaba gente de DC Comics. Okay. Y lo buscaron por primera vez y los mandó como Hugh Jackman, el de yo lo que quiero es regresarme a mi casa. Uh-huh. Pues sí, güey. Y ahí entonces, curiosamente se ven las cartas que le escribía a su mujer y le incluía viñetitas y todo el cuento. Uh-huh. O sea, al fin y al cabo, seguirá haciendo lo mismo. Uh-huh. Entonces cuando regresa, también ya había regresado tal cual su pareja. Uh-huh. Podemos decirlo en los cómics. Su compañero. Es el origen secreto de la pérdida del brazo de Bucky. A mí no me engañan, güey. Güey, no los estás ayudando. ¿No? Bueno. Entonces vuelven a reunir. Pero curiosamente está en el pic, en ese momento, toda la política de Al Huerta. En su punto más álgido. Pues no los estás ayudando, güey. En su pic. No los estás ayudando, güey. Bueno, en su punto más álgido tampoco creo que los ayudes mucho, carnalito. En su punto de más éxito. No, en su... En el clímax. No, tampoco, güey, no. Mucha gente. Es bueno, Marvel, no hay cómo ayudarlo. Bueno, está en su apogeo, uh-huh. ese me gustó más, uh-huh. Toda la política de Wartham uh-huh. y de la censura que hay. Entonces los monstruos, super... ¿no? Ajá, los monstruos y superhéroes al carajo. Uh-huh. O sea, DC Comics había sufrido por todo eso. Uh-huh. O sea, era prácticamente pegarle DC Comics en todo el éxito que tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento, Kirby hace un primer esbozo de un cómic con Simon, uh-huh. que es... Y con Simon, ojo, siempre trabajaron así. El plot, la historia y el dibujo es Kirby. Ok. Y empieza... El fucking Tracer era Simon. Exactamente, era su fucking Tracer. Y empieza con un cómic que se llama My Date. Y empieza la... I love Bucky. Pero empieza el género de romance. Sus secretos de corazón. Exactamente. Y entonces dice... Tal cual Eisner dice, sí, puedo creer que sí fue el primero. Yo no me acuerdo de otro anterior. Entonces... No, porque fue a raíz de eso que Stan Lee les copió la fórmula y es cuando hace el cómic de romance para Atlas. Ajá, y está Millie de Model, todo eso, ¿no? Pero... Patsy Walker. Patsy Walker. De Model, no es cierto, Hellcat. Exactamente. Pero tal cual, o sea, dice, tuvieron esta discusión y estaba en McFadden Publications en ese entonces. Y entonces se dieron cuenta de que había un género que no estaba siendo subsanado o estaba... Y tal cual, nada más les voy a dar un dato para que nos vayamos a una pequeña pausa. Una pequeña pausa, pero cuando debuta Young Romance en septiembre del 47, por el 52, más o menos para que se den idea de qué detonó, había 527 títulos distintos publicados del género de romance. De ese calibre es la influencia de Kirby y Simon en este género, de Kirby, como tal, que estamos hablando. Y tal cual podríamos decir que es como el... ¿Cómo se llama el creador de Memín? Es Yolanda Vargas Dulce. Exactamente. Es el Dulce de Norteamérica. Exactamente. Okay. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Y nos vamos como True Survivors con el Hop. Nosotros vamos y venimos. Believe in burning hearts and a brand new Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Sulky, over bulky, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Superpowered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to fighting superhero. Dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimate superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial. Plus Wookiee. Plus Wookiee, exactamente. Ajá, porque... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Pero bueno, en el bloque anterior, nuestro carnalito Zico nos estaba dando un resumen, ¡ja! Leguleyo, de la historia del rey, que recordemos fue su 98º aniversario de nacimiento. Ajá. Antes ¿de qué, güey? Pues del nacimiento, tarados, en fin. Y con anécdotas muy interesantes. Seguimos con que... Pues tal cual, o sea, ya había trabajado en ese entonces en 42 en Boy Commandos, o sea, para DC no era la primera vez, pero vaya, no como exclusivo. Y también había trabajado para Atlas, previamente a la guerra. Para los monstruos. Para los monstruos. Es que era lo que pega el que estamos comentando. Nosotros quejamos de la cantidad estúpida de títulos que están saliendo hoy en día. Y en ese entonces, ¿cuánto eran? ¿500 y madres de títulos de sus secretos del corazón? Sí. Es una cantidad imbécil, ¿no? Sí, una por cada vena que va, se desprende las arterias del corazón, cabrón, no manches. Exactamente, entonces, bueno... Tal cual. Una portada posición del Kama Sutra. Su primer superhéroe que hizo, lo sabemos, es Capitán América, uh-huh. Tal cual. Y lo hizo para Atlas, uh-huh. Con Martin Goodman. Todavía no estaba Stan Lee. Bueno, estaba de recoger papeles y todo. Era el niño, el spoiler Brad. Que curiosamente... El hijo del... Sobrino. Del mero mero. Que curiosamente ahorita que decías de lo del Capitán América, el manejo de perfeccionista que tenía Kirby y Simon se manejó. Porque ¿cuántas veces no trataron de perfeccionar esa misma idea? Pero curiosamente le salió chapa. Ah, igual de al revés, fue de lo mejor a lo peor. Sí, ahí sí que rompió en el molde y se fue defecando cada vez más, pero bueno. Es que mira, honestamente, tienes un personaje con el nombre ideal para el país. Sí. Con el nombre ideal, con el diseño de uniforme ideal para el país y sus colonias. Porque como lo vimos en Avengers, termina siendo Capitán Puerto Rico. Ajá. Entonces, y eso que Puerto Rico, conste, tiene problemas ahorita porque no lo están y su deuda está cargona. Es un protectorado, exactamente. Exactamente. Pero al final del día es la misma. Pudo haber sido Capitán Cuba y la bandera era la misma. Capitán Houston y la bandera era la misma. Por ahí va, ¿no? Ya tienen relaciones, o sea que sí. Guayana gringa. Desde la Guayana gringa, exactamente. Pero estás hablando de una era, de la depresión, donde se necesitaba. Por eso surge Superman, de hecho, ¿no? Y los colores de Superman no son de agrapa. Bueno, también tiene que ver porque eran los colores más fácil para impresión, por ser lo primarios. Más, lo más barato, exactamente. Exacto. Que curiosamente van con los de la bandera norteamericana. Y que es la bandera americana también fue porque era barata. Sí, por eso no tiene corazoncitos sino estrellitas. Exacto. La bandera. Exacto. No, básica. Ojo, que la bandera dice es que las barras y las estrellas, la confederada también tiene barras de estrellas. Sí, en otras idiotas. Exactamente. Sí, o sea, no son así como que muy brillantes. Sí. Pero no espero menos de ustedes. Sí. El punto de todo esto es que ¿qué haces cuando en el momento que más se requiere ese llamado al patriotismo, al patrioterismo, ¿no? Así como ustedes, mexas, que toda la vida dicen, ¡ay, es que estaríamos mejor con López Obrador! Ajá. y todas sus idiotas. Es lo mismo que apela el pueblo norteamericano, pero de una manera inteligente, o sea, a su bandera. ¿Y qué haces después, güey? ¿Al Super Patriot? O sea, sin hacer una copia de la bandera estadounidense, no puedes poner la bandera confederada porque te carga el payaso. No, y fíjate que el mismo Kirby ya hace la analogía y dice, no nos estábamos dando cuenta que en ese momento lo que habíamos hecho con el Capitán América era una actualización de Uncle Sam. Tal sí, cual, sí. Dice, de ser el estereotipo, el alto gimnasta, tal cual, a esta nueva concepción, es el cambio de la era, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Es lo que marca. Que curiosamente Uncle Sam es desde C. Sí. Acaba siendo comprado, ¿no? Con sí, Freedom Fighters. Exactamente. Oye, hablando de las reinvenciones, entonces ahorita el representante del espíritu norteamericano tiene peluquín, ¿verdad? ¿Es este Beef? Sí, tal cual. ¿Es de Donald Trump? Exactamente. No, es no Beef. De Volver al Futuro. Sí, sí, tal cual, güey. Sí, ese güey, ¿no? Sí, sí, yo creo. Tal cual. Yo creo que sí. Porque yo no lo digo por ustedes, mexas, lo digo por mi país. Lléguenle de aquí. Fíjate que aquí hacen también mención de un término que utilizaba Jill Kane mucho, o que utiliza... No, se murió Jill Kane. Sí. Que es violencia lírica. Ah, cabrón. Me gusta, ¿verdad? Está pimper el nombre. Está muy pimper. Lyric violence. Y dice, tal cual, es lo que yo transmití. Entonces, ahí es donde dice, yo quería transmitir eso, ese impacto, ¿no? De la violencia lírica. Pero hay un dato muy interesante que yo creo que los 3 segundos de palcuanas que tiene la banda se les van a caer, güey, con respecto a un personaje que, ok, no es la joya de la corona de Marvel, pero es el punto de disputa entre todas las películas. Yo creo que sí es el joya. Bueno, no, la joya de la Marvel, corona eran sí, los Fantastic Four. No, pero decimos la joya de la corona. La joya porque es Spider-Man, ¿no? La no, corona no, son los 4 Fantásticos. Este güey es el spoiler Wookiee. No, sí. ¿Qué pedo con estamos tu voz, tratando de crear suspenso. Suspenso. Sí, sí, no, oye, ya acabamos el programa. ¿Quién lo invitó? No, la última rola ya. Güey, ¿qué onda? De una galaxia muy lejana. ¿Y qué hace aquí el güey? ¿Cómo estás por dos? Chale contigo, Wookiee. Bueno, ok. Pero bueno, yo estoy de acuerdo. Sabemos que tal cual Fantastic Four es... Decimos sí, tal cual es The First Family. The First Family. Es, ¿no?, la realeza de... Es de donde se desprende todo el universo, ¿no? Es todo el motor creativo que tienen ellos dos, que estaba desbordado tal cual en ese momento. Y la falta de confianza de la editorial, digo, porque si estábamos viendo, como mencionamos, que había 500 y madres de títulos de Secretos del Corazón, estaba obviamente la época Wilhelm, que era toda la onda de no monstruos, no sangre, no violence y todo no eso. No violence, también le pegó a los superhéroes. Sí, o sea, obviamente. Fueron reducidos impresionantemente. Pues, ¿qué podíamos esperar, no? O sea, que no hubiera una sobreexplotación de este género, a diferencia de ahorita, ¿no? Bueno, que ahorita ya es la era del pin-up. Ajá, es el chimpón pasto de las papas, ¿no? Honestamente, o sea, ¿cuánto te tardabas hace 10 años en leer un cómic? De Chris Claremont, güey. No, sí, coincido. Afortunadamente todavía hay alguno que otro autor que siguen rescatando en esos Image detalles. Efectivamente, el nuevo Vértigo. Sí, exactamente. O sea, así rápido. Y pero bueno, pero hablando en concreto de la joya de la corona, que ahora es, ya aquí nos quemó el suspense, el Wookiee. ¡Perro! ¡Mal Wookiee! ¡Mal Wookiee! Que es de Spider-Man. Pasa el periódico, güey. Sí, sí. Lo vas a educar a veces de periodicazos. Yo no soy Montessori. Pero es básicamente con todos esos dimes y diretes que se han hecho alrededor de la creación del personaje, ¿no? Que uno siempre tiene la idea que, de hecho, Kirby ni siquiera participó más allá del dibujo de la portada de Spider-Man. Efectivamente, es que y sí, ese es el punto en el cual usualmente uno lo tiene en contexto, pero lo que encontró nuestro carnalito Zico es muy interesante, que nos va a mencionar ahorita. No, tal cual, o sea, llega el momento en que va a Marvel y empieza a trabajar con Stan Lee. Él dice que llega y es un día altamente depresivo, porque están a punto de cerrar el changar. Pues la impresión que sintió. Y él mismo fue el que dijo, no cierren, tengo un chingo de ideas. I'm the king. I'm the king, no era. Hail to the king. Hail to the king, sí. Y entonces en ese entonces ya era editor Stan Lee. Entonces dice, tal cual, curiosamente analizando todo el texto, también se ve el amargo que tiene ya contra Stan Lee, clarísimo en esa época, en los 80s, porque lo menciona como, no habla mal, pero te dice, era mi medio para poder llegar a Goodman. No, y aparte es como dicen, ¿no? Ahí fue donde me di cuenta que yo ya no era un niño, que yo ya había madurado y lo que me interesaba era darle de comer a mi familia. Exactamente. Wey. Ahora, en ese momento ya no tenía tal cual a su pareja Joe Simon. Joe Simon... Había perdido un brazo Simon, ya no podía intentar, güey. Exactamente. Pero bueno, se fue a la publicidad. Uh-huh. Él se va mucho a la publicidad. Muy exitoso. Y Simon, muy exitoso, ¿no? Y sigue, bueno... Sí, sí. Ahí, seguía. Seguía, también. Sí, todos, sí. Es que cada vez nos quedan menos. Sí, por eso la sección, güey. Pero bueno... Entonces, pues vaya, ahí es donde empieza, y entonces empieza a hablar, ¿no? Dice, así que tú fuiste con todas las ideas para Marvel y DC, ¿no? Dice, donde tú las cocinaste con Stan Lee y tú. Uh-huh. Y de repente dice, no. Dice, fueron cocinadas por mí. Dice, Spider-Man fue discutido entre Joe y yo. Dice, no es un producto Marvel, Spider-Man. Anden, pero sí. ¿Lo quieren de regreso en Marvel? Pues no, güey. Se queda en Sony. No, pero es cabrón porque sabemos muy bien su involucramiento en un principio iba a ser eso. Que de hecho el nombre no era Spider-Man, que era de Silver Spider. Bueno, o algo es que... Así, ¿no? Era Silver... de los nombres propuestos. O sí, era la historia, ¿no? Era la historia, tal cual, dice. Teníamos un script que se llamaba el Silver Spider. Uh-huh. O The Silver Spider. Uh-huh. Dice que íbamos a poner en una revista que se llamaba Black Magic. Uh-huh. Con Cresswood. Okay. Dice, ahí fue donde dejamos el script. Y después, pues yo creo que se volvió una cosa que se llamó Spider-Man. Tal cual, dice, pues que seguramente pues, se fue filtrando con Stan Lee, etc. Y de ahí se fue. Pero bueno, ¿cuál es uno? A mí lo que me interesa saber, ¿cuáles son algunas de las ideas o planteamientos originales que tuvieron? Porque igual, es lo mismo decir de que yo tengo la historia del Hombre Pulga y alguien va a hacer la película del Hombre Pulga y lo único que tienen en común es el nombre. ¿Qué tanto fue lo que estuvieron discutiendo Simon y Kirby para esta creación y conceptualización de Spider-Man? Fíjate que eso es lo que hay que investigar a fondo. Sí, porque también el desarrollo y lo interesante de Spider-Man es la personalidad. Porque sabemos también la versión de Stan Lee. Claro, siempre lo hemos sabido, ¿no? Y la de Ditko, es otra, claro. Es otro que está ahí como... ¿Tú sabes dónde deja? Ya la regaste, pues ahora aporta algo, güey. Sí, ahora aporta, güey. Es programa y medio. Bueno, que es Ditko quien dice que llega Stan y le dice, bueno, va a traer sus pistolas con la telaraña. Y el que le dice, no, como una pistola. Y él es quien diseña los disparadores clásicos. Así no son las arañas. Las arañas no disparan por la pistola, disparan por la cola. Mira, yo no sé, aquí empieza mucho el entender a The King. Porque vaya... Lo vemos siempre como el epítome del dibujo de superhéroes. Sí. Pero el ver cómo trabajaba y ver que era el plotter de todo, le da una perspectiva mucho más cabrona que un John Byrne. Sí. Tal cual. Sí. Él tal cual expresa su enojo con Stan Lee, que dice, yo daba todos los cómics, dice, yo escribía toda la historia abajo de las viñetas para que él pusiera los diálogos, porque no me dejaba ponerle los diálogos. Eras no un letrerista. Sí, pero su letrerista que cambiaba probablemente varias cosas. Ah, sí. Entonces, porque es Marvel, güey. Stan Lee tiene cierto mérito, ¿por qué? Porque sí es buen escritor. Esa es lo que iba, ¿no? Bueno, mira, no sé cómo que vaya a ser, pero es difícil pensar en el éxito de estos personajes de Marvel sin los dos. Uh-huh. Porque cuando traslada Kirby, quiere emular lo que hace en Marvel, no tiene el mismo éxito, definitivamente. No tiene nada de éxito. Pero te voy a decir una cosa. Aparte del fracaso, por desgracia, el tropiezo en la carrera del rey, y no estoy hablando de Elvis. Ajá. Ni de Luis Alfredo. Tampoco. Esa es la canción del otro, era... Thank you. And he just left the building. Pero parte del fracaso es culpa de Mark Vanier, güey. Ajá. Bueno, y un poquito también la piratez mental de Kirby, ¿no? Porque Vanier es el que le dice, güey, es que tú eres la neta absoluta, tú eres alrededor de quien el mundo del cómic debe girar, güey. O sea, Stan Lee es ese güey que vende. ¿Quién es? O sea, Stan Lee no hubiera sido nada sin ti. Y es donde empieza toda la onda de empezar a hacer las giras con Kirby en las convenciones, juntarle a los fanses, ponérselos enfrente. O sea, Vanier fue el que empezó a crear ese encumbramiento... Evanier es otro de los grandes historiadores del cómic. No, de hecho es el hijo putativo de Kirby. No le digas tan feo. Ah, no, perdón. Evanier es parte de la razón por la que Kirby pues, tiene que regresar como perro regañado. Así como este güey al final del programa va a salir. y de regreso a Marvel. Mal Wookie. Ah, exactamente. Pero esa es la cosa, que si Evanier no le hubiera metido todas esas ideas extrañas de encumbramiento falso a Kirby, a lo mejor la relación con Stan Lee no hubiera sido tan áspera, ¿no? Al final de su carrera. Y realmente le hubieran dado el reconocimiento que debían de haberle dado en vida. Porque estás de acuerdo que mucho del reconocimiento de Jack Kirby ya fue al final de su carrera, ya cuando el señor tenía un caso de artritis muy, muy denso, que ya no podía ni dibujar. Ajá. Que de hecho un gran homage en Superman, por parte de DC, en Superman, en TAS, de Animated Series, Fighting Turpin, el dibujo es totalmente Jack Kirby. Es el homenaje al rey por parte de la banda de Lustin. Que, bueno, un detalle que también mencionaba Zico fuera de línea, no me acuerdo si lo mencionamos en transmisión, es precisamente el complejo de personalidad, de inferioridad que tenía. Entonces, aquí se dan algunos juegos muy interesantes en los cuales él, en cierta medida, encamina el tipo de abuso que tuvieron otras personas con él. Pocas personas lo respetaron, como Jack Kirby, como Joe Simon al principio, y como Mark Evanier al final. Yo creo que son su alfa y omega en autoestima o en protección. Yo creo que sí. Pero las personas que en cierta medida se aprovecharon, pues tienes desde editores o hasta el mismo Stan Lee, que nuevamente no es por demeritar su trabajo, sin embargo, cuando empiezas a escarbar y ver más cuestiones del proceso, pues ves que hacía como 70% de la chamba el buen el Dios. Fíjate que me gustó mucho, como dijiste, y creo que no lo has comentado todavía, que dijiste. También me vas a quemar y spoilear eso. No, te voy a dar el mérito. Mancico. Te voy a dar el mérito de que te lleves tú y lo menciones, porque no lo has mencionado. Se me hace una muy buena analogía la que hiciste de la relación Simon y Kirby con la de los creadores de Batman. Exactamente, porque como mencionamos, a Batman muchos lo conocen precisamente como creado por Bob Kane, aunque quien dio prácticamente toda la pauta fue Bill Finger. Uh-huh. La diferencia es que Bob Kane tenía toda la preparación, pero era un poco abusado de otras personas, a diferencia de Joe Simon, que fue como un Bob Kane, pero buena onda, sí, que le dio mérito, incluso al final de su carrera lo estuvo apoyando, y de hecho precisamente la hija de Kirby en la página y en el museo siempre le dan un agradecimiento por todo el cariño y toda la protección que tuvo Joe Simon para los Kirby. Es lo que te digo, o sea, hay las clases sociales, o sea, no es que yo agarre y haga una película, porque digo, ya saben que hemos tirado mucho el feminismo y todo, es el feminazismo, no el feminismo que consta. Nos van a bloquear. No, ya nos tienen bloqueado. No. Nos tiene que desbloquear para después volver. Exactamente. Por eso. Si no, no cuenta. No cuenta. A mí hay otra cosa que me llama mucho la atención, perdón, con respecto a lo que es toda esta historia, el manejo de la creación del universo Marvel por parte de Stan Lee. Y no, es que el creador, y es que yo me acuerdo que vi una araña y después una hormiga. Después dije, al carajo, quiero mutantes porque ya no tengo de dónde sacar poderes. Ajá. Acuérdense que llevan 4 años escribiendo puro monstruo. No, sí. En Marvel, ¿eh? No, o sea, pero ya hablando a fechas actuales, al hoy en día. Esto, no sé, se alaba demasiado Stan Lee con mérito, o sea, no es de agrapa. No. Pero también recordemos que Jack Kirby ya está muerto. Entonces, todo lo que diga, mira, no está el otro lado de la maquiavélico, o sea, desde el manejo de cómo se lleva todo el mérito por poner los globos, que puede ser un gran acierto, porque sin globito no hay fiesta. No, y aparte el globo más importante era el Stanley Presents. Claro. Pero ese ya viene después, cuando se hace el editor en jefe, cuando compran Marvel, exactamente. Ajá. La división esta de no es el de la compañía de limpieza de DC. Cuando compran Marvel, le corren a Stan Lee y le dicen, güey, pero tú eres el frontman, tú eres que el rockstar. Lo hacen, es cuando alcanza y lo hacen editor, publisher. No, pero lo hacen como tal. Lo hacen, ya no es editor en chief. No, pero lo hacen editor emérito. Ajá. Honorario, ajá, para que me entiendan, Acos. Ajá. Entonces, güey, tú ya no vas a tener nada que ver, tú te vas a dedicar a dar giras y a platicar y a sonreír y Excelsior, True Believer y toda esa y basura. Es genial, o sea. Pero la condición fue sí, ok, pero yo quiero seguir. Es el Created by Bob Kane. Y ya me acordé. Stan Lee presenta. Y esa era la condición. Ya me acordé que fue lo que se me olvidó. Estábamos hablando de lo del feminazismo. Uh-huh. Que la analogía era las castas sociales. Y eran muy marcadas en ese entonces. Sí, sí, sí. O sea, y se ve claramente en un Bob Kane y un Bill Finger. Se ve claramente. En un Stan Lee. Y en Stan Lee era el hijo, bueno, el sobrino del mero. Del dueño de Atlas, güey. Pues no manches. O sea, era evidente la preparación que tenía uno contra la ignorancia o las ganas que tenían y no saber el negocio. Falta de tenía. Conocimiento, más que ignorancia, sí, diría. Oye, ahorita rápidamente, también se mencionaba mucho de las etapas creativas de Jack Kirby, y sabemos que la que tuvo con Stan Lee en Marvel es impresionante. Cuando va a DC, tiene grandes ideas que no terminan de cuajar. En cierta medida, se me hace curioso porque cuando le llaman a Stan Lee para que haga algunos títulos de DC con sus reinvenciones, creo que todas son pésimas. No, a mí me gusta la de Batman, no es tan mala, curiosamente, siendo negro y todo. Una de 12. O sea, nótese la cara de todos. Las únicas que me gustaron a mí, en lo personal, algo, la de Wonder Woman y luego la de... Ah, ok. Y la de Batman. Nada más, los demás son... Yo sé. Puta madre, ¿eh? Sí, sí. Pero si te fijas, en cierta medida hizo mucho más. Sé que son cosas muy distintas, pero hizo mucho más en su regreso de DC. Tan solo con el Cuarto Mundo, que ya, como tú ya lo mencionaste, es otra interpretación mitológica. Lo hizo en los Eternals, lo hace nuevamente con los New Gods. Y lo único rescatable, por ejemplo, es Darkseid. Y los demás son como de relleno y Second Stringers. Exactamente. Entonces, Azarello no opina lo mismo, de Orion. Yo no sé si le pasa. No hay historia de Azarello, güey. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo siento que decía. De cierta manera, es lo que le pasa con Captain America, Fighting America, todo eso. Guardian, cuando se autorripea, caes en algo así como el homage de la película de Superman Returns. No es buena, o sea, no es mala, pero no es buena. ¿Por qué? Porque te estás autoplagiando, ese es el problema. Ya lo vi demasiadas veces. Y Stanley, digo, Jack Kirby, que tenía algo genial, era una mente creativa impresionante, entonces desbordaba. En el momento que su desborde no le dan el mérito o el crédito que merece, trata de rehacerlo, como decir, ah, pero aquí sí me voy a cuidar, ya aprendí lo que no debo de hacer mal, y ahora sí me van a dar el crédito de todo, yo presento todo, y no, voy a hacerlo nuevamente. Ahí estuvo el pedo. Yo creo que eso no lo sabe. Kirby se nadie lo sabía mucho. Y todos estos pedos que sabemos ahorita, creo que no se saben desde hace 5 años para acá, sí. no más. Sí. Pero fíjate, hay algo que yo creo que en lo que ya Kirby se confió mucho, y ahí sí hay que darle eso, ahí es donde ves un poco del bastante. Es frase que le fusila al graf, un poco demasiado. Nada, se tomó esa habilidad, se voy para hablar. Yo creo que ahí Jack Kirby sí vio, o más bien sintió la falta de alguien que le acomodara bien los globitos. No me estoy alburando a nadie. Le faltó... ¿Por qué? Porque ¿le faltó Joe Simon o le faltó Jack Kirby? O sea, uno de los Stan dos. Le faltó okay. O Stan Lee, ajá, o Joe Simon. ¿Por qué? Porque en el momento que tú ves creaciones como el Fourth World, que es básicamente Thor y Asgard y todo ese rollo, Los scripts sí eran muy chairos, güey. Aún para la época, ¿eh? Aún para la época. El querer involucrar personajes, agarrarse de un Jimmy Olsen. Tortuga. Hacerlo tortuga. O ponerlo con los New Gods, con el Forever People, los Forever Losers, güey. O sea, ¿qué onda con eso? Y ese era altamente racista. Porque era Black Viking. Era Black Viking. Big Bird, era Beautiful Dreamer, que era la más zorra de todo el universo de ese. Sí, como yo. Sí. Y estaba Serifan, o sea, que dice, y este güey, pinche de Spaghetti Western. O sea, era pura, eran connotaciones de tal, que hoy en día pasarían como racista para toda la bola de pieles de ampolla que hay en el universo hoy en día, ¿no? Oye, y otra mención, curiosamente, de las grandes creaciones, algunas que no han retomado tanto son personajes como Etrigan. Eso, o Kamandi, por ejemplo, son ideas que a mí me encantaría ver. Ahorita hablábamos con la creación de monstruos. A mí me encantaría ver una película de Guillermo del Toro inspirada en los monstruos de Jack Kirby. Ese tipo de cuestiones se podrían rescatar y reinventar muy padre. Una Etrigan estaría muy pimp, pero güey. Es que una película de Etrigan sería muy pimp. El Kamandi también. Mal enfocado, o sea, siempre le han dado más a las que son copias de Marvel, en lugar de aprovechar un Etrigan que no está en otro lado. No. Entonces, o un Kamandi, güey. Un Kamandi, ¿no? De hecho, Antro también es de Kirby. Exacto. The First Boy on Earth es de... The First de and Kirby. The Last, como se vio en Final Crisis. Sí. Es un cuate que trata y lleva sus conceptos. Es un cuate que lleva sus conceptos a los cómics. El problema es que tiene su concepto completamente plasmado y se autorripea, ¿no? Sí, o sea, le falta alguien que le dé ese pequeño twist. Pero su editor también. En esas peleas de quién creó y quién aporta a cada personaje, que es mucho, nos han dado, porque ya no existe la pugna, como dices, porque murió Kirby. Uh-huh. Pero Stan Lee apela mucho al viejito, se me olvida todo, ya no me acuerdo. Es muy inteligente Stan Lee manejando las relaciones públicas. Uh-huh. Tal cual. Sí, bueno. Es más, sí. O sea, yo voy a hacer la película porque voy a hacer mi cameo. Es un cuate que sabe publicitarse. Y bien, ¿no? Inteligente. ¿Cuál ha sido la única película en donde Stan Lee no ha salido? No, pues esta mierda que vino de Stan. Exactamente. No, hay otra por ahí. Creo que una de Spider-Man, ¿no? Una no. De X-Men. Y de una de X-Men, ¿no? ¿La 2? No, en la 2 de X-Men. En la 2 no sale. pero porque en la 3 sale jugando ajedrez. Exactamente. Que es el mismo papel que en Avengers, o sea que ahí es donde ligas los dos universos. Ah, ¿verdad? Ha sido más ñoño. Stanley necesita aparecer en Gotham o en algo de DC y ya con eso tenemos el mega crossover, ¿no? Ya, a través de él. No, no manches. Pero es curioso. Va a ser el cadáver en la Baticueva, güey. Pero eso, sí, que no es Baticueva. Eso de que dijiste muy bien, o sea, del origen de que yo vi una araña volando. O sea, digo, la araña en la pared y entonces yo ve. No, o sea, y tú ves esto que te dice, yo como se quedó en el tintero, yo le eché el pitch a Stan Lee, uh-huh. Dices, güey, o sea, me hace mucho más sentido. Sí, tiene mucho más sentido. Y curiosamente te narra Hulk, te dice, uh-huh. Yo creé Hulk, tal cual, dice, porque yo quise hacer el Jekyll y el Hyde, uh-huh. Tal cual, que eso también lo ha dicho Stan Lee, ¿no? Digamos que no da el punto de, ay, es que ya se me olvidó. Thor, ponle que no lo aporta, pero dice, yo, por ejemplo... Aporta, ¿no? Le dice, yo creí que Thor necesitaba amigos, así que hice los cuatro mosqueteros. ¿No? Warriors 3, ajá. Más él, son los cuatro mosqueteros. Sí, sí, sí. Entonces son cosas, y te narra tal cual que en ese momento lo que venía y lo que él trató de meter es modernizar toda la literatura que existía a los cómics. Y eso es lo que mueve todo este universo, quizá. Por estar planteado con personajes tan universalmente bien planteados, o sea, que han perdurado a través de los siglos, son personajes que cautivan o sus arquetipos hacen clic con el público, ¿no? Sí, porque honestamente la fidelidad hacia la mitología nórdica. No, o sea, Thor vemos totalmente, o sea, sí, es el Thor. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que los vikingos y los dioses no tenían cascos con alitas y cuernos? ¿Ni peleaban con extraterrestres desde el principio? Dan, no quiero ser como el Wookiee, güey, no te lo quiero spoilear, pero ¿cómo te explico? Mira. No, esa es la cosa, o sea, que realmente toman elementos muy básicos de las mitologías, o de la literatura, como un Jekyll, un Hyde. O como lo dijeron, al momento de crear los Fantastic Four, el hecho de que The Thing haya tenido la forma que tenía y que hayan peleado contra el Mole-Man y, ¿cómo se llamaba? El monstruo ese que es de la primera portada, era porque si no pegaba, la manera de que no, güey, yo no estoy haciendo superhéroes, estoy haciendo un cómic de monstruos. Ajá, y por eso los Fantastic Four tampoco tienen un uniforme en los primeros dos números. Es, pegaron, ok. No nos dijeron que no podíamos ser superhéroes, una buena recepción. Yo creo que quizás es curioso, bueno, pero eso ya volviendo con Trank, que es decir, por eso traté de no pegarme al cómic, ya te sé. Curiosamente sí tiene cosas apegadas, o sea, el cómic como tal empieza sin trajes, cosa que sí. No sabe mucha gente. Sí, pero usaba una corbata, Reed Richards. Exactamente. Ajá. Y bueno, y Sue era prepuberta y el otro era profesor de la universidad, ¿no? Pero, o sea, en ese entonces así se usaba, güey. Eran veteranos de la Guerra Mundial, Ben y él. Fuertes declaraciones. Sabemos que Steve y Bucky Barnes creo que no quedaron muy club, bien. ¿Verdad? No quedaban muy bien. Eran cuatro fantásticos, pero en versión machines, ¿no? Club de Toby. Era básicamente Bucky Barnes, Steve Rogers, Ben Grimm y Mr. Fantastic. Y Richard, que su mote se lo ganó desde ahí, Mr. Fantastic. Sí. Exactamente, güey. En realidad no era Bucky Barnes, era Bucket Barnes. O sea, a mí no me engañan, güey. Sí. Y el otro le decían The Rock. No era. No era The Thing, era That Thing, güey. No, qué cosas, pero bueno. Sí. Segmento cultural fue traído a todos ustedes. Vamos a llorar a la tía Petunia. Así le decían, güey, a Steve Rogers, güey, la tía Petunia, güey. La relevancia del mundo de los cómics de superhéroes, porque es donde tiene el impacto que nos gusta a nosotros, pero también lo que vimos que tuvo en las historias de romance y prácticamente todo lo que tocó Kirby. Es un cuate tan innovador que revoluciona en su momento. Él mismo dice con Eisner, dice, lo que me encanta de tu trabajo, le dice a Eisner, es que a 500 metros yo puedo distinguir que es tuyo. Sí. Y le dice, es recíproco, dice. Yo sé distinguir un Kirby cosa a 500 que metros. Dice, y modestamente yo creo que es el único momento que dice, creo que sí. O sea, sabe muy bien que fue único e irrepetible Kirby, ¿no? Que yo creo que ese es un gran mérito que tenían los artistas, los dibujantes, que en ese entonces no eran artistas, los dibujantes de cómics, de historietas, pasquines, como quieran decirles, de ese entonces. Que ninguno quería tener el estilo de ningún otro. O sea, ¿sabes qué? Perdón. yo no voy a ser... Cosa que no pasa yo, ahora. No, no, hoy en día todo el mundo quiere ser Jim Lee, todo el mundo quiere millennials ser... Millennials que quieren el crédito gratuito y los registros sin siquiera tener una creación es, importante. Exactamente. Y eso es un reflejo de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Del entorno social que en el que se vive. En ese entonces existía porque habían apes que dibujaban y no llevaban el crédito. No, exactamente, pero no llevaban el crédito. Es curioso porque él menciona a Kirby que se acuerda de su papá en la compañía que era de producción, uh-huh, y dice que así se sintió cuando trabajó en las historias. Con Fleischer. Uh-huh. Curiosamente, en la relación que tiene con este... Simon menciona que eran una máquina de hacer cómics. Curiosamente acaban siendo lo mismo, ¿no? Pero nada más ellos dos. Dice que su relación se da tan bien porque no se cuestionaban uno al otro. Dice, jamás me cuestionaba mis trazos cuando yo no le cuestionaba esto. Oh, güey, hubiera volteado al rey y dicho, a ver, fucking Tracer. Fíjate que es curioso. Y en superhéroes hay un punto muy importante porque mucha gente, los detractores que siempre va a haber, le critican a Kirby que le falta backgrounds, le falta esto. No, sí, o sea, tal cual, que lo llena con líneas, pero no tiene que todo esto. Él mismo dice, cuando empiezo a ser superhéroes por todo el éxito, le digo, empiezo a perder detalle. Dice, no le pongo fingernails, o sea, las uñas. Eran guantes. No, exactamente, dice, empiezo a perder el detalle de esto porque tenía que producir. Y tenía que producir en tiempo. Y tenía que cumplir con mis deadlines. ¿Cuántos cómics no hacía al mes? O sea, hacía... Es una bestia. Los que salían en DC, güey. Y cuando estaban en DC, ¿cuáles no hacía los que estaban en Marvel? Porque de ahí en fuera el tipo estaba todas las semanas presente. Está cabrón. O sea, había visto Workhorse, este güey es una bestia de trabajo. O sea, sí. no es un caballo, es una bestia. Pero fíjate que ahí se nota el trabajo, la influencia del tiempo que ya mencionabas, la mentalidad como de maquiladora tal cual, y lo refleja en el trabajo. Me llama la atención lo que decías hace rato de que lo regañaban porque dibujaba muy rápido. Güey, pero aparte de todo... Impresionante. La creatividad, por ejemplo, yo me acuerdo en los primeros números de Fantastic Four, bueno, no los primeros, sino ya en... cuando eran cuestiones más Onda Galactus y de Negative Zone y todo ese rollo, que de repente, por ejemplo, Dead Monster, qué gran historia, güey. Cómo hace la inclusión de la fotografía para ilustrar la zona negativa. O sea, que si es... Bueno, todos los collages que hizo durante los 70s y 60s, sobre todo. Y tal cual le dicen, oye, tú usas ¿por qué no usabas plantillas? O sea, para hacer los fondos y todo. Porque yo dibujo como hombre, güey. No me interesa. Me la rifo. Yo tengo otra perspectiva, nunca usé eso. Creo que para acabar lo de Kirby, nada más, porque yo creo que para comadrear de otra cosa, creo que Dan y yo coincidimos que es el momento de acabar lo amarreado que estaba ya. Sí. Pero es culpa de Vanier, güey. Mi opinión es esta. Es culpa de Vanier. Dice, cuando decía, oye, qué tanto mérito, qué tanto esto, qué tanto, ¿no? Dice, mi opinión es esta. Stan Lee escribía los créditos. Yo nunca escribí los créditos. Toma, perro en el hocico. Cabrón, ¿no? O sea, es una declaración muy cabrona, ¿no? Lo único que puedo decir yo es, exercio el true believer. Exactamente, pero Stan Lee es tan inteligente para evadir todo eso. Bueno. Y siendo querido, al contrario que lo que pasa a Kane. Ajá. Que lo ha sabido evadir muy bien. Es el único que sigue vivo, güey. La historia es él. The three sides to every story. Yours, mine, and the truth. Sí, es cierto, la historia lo escriben los ganadores. O los sobrevivientes. ¿Cuál es el... Y ya no está ni Bitfinger, ni Bob Kane, ni... ya no hay nadie, casi. Ni Eisner, ni Kirby. Y cada día nos quedan menos, como decimos. O sea, ya no hay nadie que realmente se le pueda poner al brinco a Stan y decirle, Y aparte, mal está el Mal Stanley. Mal Wookiee. Ya por dedo tampoco lo harías. O sea, ya no. Mejor déjalo que siga estos sí últimos años. No, pero aparte es un che, cuate que cuando muera. Y aparte es Marvel. Va a ser impresionante lo que pase cuando muera. No lo dejan morir, güey. Pero curiosamente, sabemos y sabe todo mundo de fondo. Voy a ponerlo muy gacho, se voy a ir. Pero. No le dan el mérito que merece porque probablemente todo el mundo sabe en el fondo que no lo tiene. Uh-huh. Cuando mencionan los grandes escritores de todos los tiempos, muchos omiten a Stan Lee. No, es que lo ponen como creador, como eso creativo, sí. No como escritor ni nada. No, sí, sin por embargo, eso, pero de estás de acuerdo que el mérito eran buenos, güey. Pero no nos hagamos tontos, o sea, si escribía los globos de todo el éxito que hubo, a pesar de que estaba muy bien fundamentado todo lo de Jack Kirby, tiene algún mérito. Sí, lo debe tener. Pero curiosamente, yo creo que en el fondo todo el mundo sabe que omiten mucho el crédito de Kirby, sí. Y eso es lo que lo beta de cierta manera, decir que es de los grandes escritores de todos los tiempos, aunque para mí, o para todos los marvelitas, obviamente lo es, ¿no? Marvelivers, lo ven y se patinan. No, ya murió, vámonos a un corte, ya. Te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, go for ever greater, we can show you how to. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. What's that for? We're here to train. What? Like Rocky? I heard you heal fast. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes un tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto. Y después de darle tres periodicazos al Wookie, regresamos. Lo hicimos fuera de la transmisión para que no se viera tan gacho el asunto. En este podcast no se lastimaron especies vivas, ni animales, ni extraterrestres. Exactamente. Fuera de línea, no, sí. En el programa no. Pero bueno, rápidamente estábamos comentando previo a este bloque de una información que se dio en la semana bastante interesante. Hay que ver hasta qué extensión tiene en realidad, pero sabemos que cuando el río suena es que pedros ladran. Ah, no es cierto, no, camarón que se duerme de corredor. Sigamos caminando sobre el agua, sí, ¿eh? Sí, Sancho nos ataca, pero bueno, el punto de todo esto es que se declaró una pérdida de $2 millones por parte de DC Comics en el reporte del Third Q, no, del Second Q, ¿no? Es el segundo Second Q. O del segundo trimestre, para ustedes, bola de idiotas que no entienden estos términos, diría Clarky. Ajá. Hay muchas razones por las que se da esta pérdida. De hecho es cuatrimestre, es totalmente correcto. Sí, no es Q, es quarterly. Sí, quarterly. Okay. Sí, son tres cuartos. Son tres cuartos. Por eso, mi amigo Dan es publicista. Sí, exacto, ok. Bien, les decía yo. No, quarterly es que se divide entre cuatro, quedan tres periodos. Ya, explicado. Okay, desde bueno, un punto de vista un poco más increíble. Les decía yo entonces. Retomando. Sí. Que hay una pérdida de 2 millones, se reporta una pérdida de $2 millones. Ajá. Vamos a ser honestos en varias situaciones. En varias, sí, estoy. La primera, para una industria de los cómics, del tamaño y todo lo que se genera con los cómics, 2 millones no es para rasgarse las medias. No es como Marvel cuando estaba a punto de ganar, ni no. Cerca. No, ¿por qué? Porque aparte estamos hablando también de que aquí ya entran todo lo que se gana por las películas, las animaciones, bla, bla, bla. Que si es de preocuparse. Estamos hablando de DC Comics. Ajá. No estamos hablando de las películas, no, que son otra. Esto, que acá, por cierto, acaban de hacer alguien la subieron de puesto, ¿no? En DC Comics. En Warner, en general. ¿Alguien hizo bien su chamba? Sí, la que era publisher, ¿no? O hacía buenas chambas. Esto está. Ahorita lo checamos. Entonces, se complementa. Sí, se complementa. Pero bueno. Por no traer cargado esta madre. El punto de todo esto es que. Ok. Hay una pérdida de $2 millones. ¿A qué se le puede atribuir esta pérdida de $2 millones? Hay muchas cosas. Obviamente hay ejecutivos que son culpables. Ajá. Sí, obviamente hay una mala dirección, hay una mala estrategia. Y hay una cuestión muy interesante. Todo lo que cotizan en dólares la llevan de perder. Chino, de entrada ya. Y el mercado chino. Chino, está cabrón. Está en chino. Literal. No, básicamente, uno, vamos a tomar en cuenta que este año fue la mudanza de Nueva York a Burbank. Ajá. Diane Nelson. Que de una u otra manera puede haber mermado un poco un mal cálculo. Ojo, no los $2 millones. No, pero se menciona que gran parte de esta pérdida es porque la mudanza tardó más tiempo del esperado. Y se gastó más de lo que se había proyectado. Es lo que están diciendo, o sea, la mudanza le salió cara. No, no es todos los $2 millones. Dan hizo el presupuesto. Ahí está el error. Era mi comisión, por eso solo reportaba tres cuartos. Sí. Pero bueno. ¡Mal Dan Campos! Ok. Comencemos para ahí. Ojo, ¿por qué no se recuperaron estos $2 millones que se están reportando de pérdida? Porque la gente sigue esperando un número uno después de Convergence. Porque la gente no ha entendido todavía que Convergence no fue un evento para relanzar un universo. Como lo fue el New 52, Flashpoint, como lo es ahorita Secret Wars, como en su momento lo fue Final Crisis, Infinite Crisis, Zero Hour, Crisis on Infinite, Earths. Nada más que comentando es Diane Nelson, la ejecutiva que expande sus funciones en DC. Que está a cargo de todo lo de productos de consumo, o sea... Top. Entonces, eso abajo de Kevin Tsujihara. Okay. ¿Cómo se llama este güey? Tsujihara. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Por eso no se reportan las ganancias con los títulos después de que termina Convergence. Digo, y que también es muy diferente hacer un evento, anunciarlo como el gran evento y llevarlo a 9 meses, a aventártelo en 8 números a 2 meses. Otra cosa que también, desde mi no tan humilde punto de vista, puede estar mermando de manera severa las ganancias de DC, es el constante sableo, o sea, bien a la Darth Maul, el doble sable, que le están aventando a la banda con todos esos números semanales. Estás hablando de Arkham, Batman Eternal, Arkham Whatever in the Morning, Batman Arkham City, Arkham Knight, Arkham Jueguito, Injustice, bla, bla, Batman Robin Eternal, toda esa basura que viene ahorita. Estás hablando también de muchos números que son bimestrales, que es una cantidad, vamos a ser honestos. No los voy a tomar a ustedes en cuenta, bola de returners, por una razón muy sencilla. Ustedes no son el mercado que le interesa a DC Comics. Ustedes son un derivado. El plus. Pero fíjate que curioso, todos esos chismes salen por Rick Johnson, en su página de Bleeding Cool. Hay que medir proporcionalmente qué tan cierto va siendo todo esto. Pero también se menciona, ahorita que mencionas todo esto, que no son el target, pero tampoco son... Ah, sí, todo un mercado a despreciar. No, no son el mercado... Todas las niñas que leen cómic, todas las estas, porque lo que se menciona es que viene ya la orden directa de que ni siquiera ha salido prácticamente toda la línea de DCU. Y ya hay recortes. Y ya hay recortes, cabrones, ¿eh? Sí. Y es stop bargerlizing, o sea, dejen de bargerlizar. De batichiquear. De batichiquear todos los títulos. ¿Por qué? El decir que fue un éxito no quiere decir que ese... Y deben de ser iguales todos los títulos. Cada uno debe encontrar su voz. Hawkeye fue un éxito porque no había nada que estuviera. Porque era Hawkeye, güey. Punto, ya. No, Hawkeye es un éxito. Hawkeye nunca había vendido en su vida. Exactamente. Entonces, el Avengers Spotlight fue uno de los números muy vendidos en los 80s. Y el Spotlight era en Hawkeye. Y las madrizas con el USA. Sí, era Hawkeye, claro. Y las madrizas con el USA. Sí, pero. Así como que decías, te comprabas ese título mensual porque decías, otra vez le van a romper su madre a ese güey. Ok. Que es lo mismo que está pasando en Hawkeye. Pero Hawkeye como leading, quieras que no tenía invitados en solo. Solo Avengers, pero con invitado, ¿no? Sí, I'm solo. And this is my Wookiee. Es correcto. Pero, de cierta manera, este fue un éxito comercial porque tenía su propia voz. O sea, su propio estilo de dibujo. Y no era... por eso, de volada agarraste y a Hawkeye dijiste, ahora voy a sacar Arthur ya se encabronó, güey. No sé, a The Vision haciendo lo mismo, con la misma voz. No es el mismo estilo de dibujo, no es el mismo estilo de escritura, no es el mismo target. Exactamente. Ojo, no son modelos a replicar. Porque haya tenido éxito, lo convierte en producto de a libra. Garbanzo de a libra, perdón. Ese es un problema que está viendo mucho, ¿no? Es un shot in the dark. Pegó bien. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pegado? Pues lo cancelas y regresas al... No seas tonta, niña. Tienes toda la fortuna Wayne respaldándote. Ok, ya se la robó otra vez Tommy Elliot. Pero no importa. Si la necesitamos aquí, la volvemos a poner. Ajá. Entonces, el punto de todo esto es que no puedes volver a todos pubertos. Como, curiosamente... Sí los puedes simplificar como lo está haciendo Jimmy Palmiotti, pero en Palmiotti We Trust. Ajá. Digo, acá tenemos Hickman Beaches. Ajá. Presente. Yo soy Palmiotti Beach, güey. En Palmiotti We Trust. También, sí, acá. Sí. En Palmiotti We Trust. Ajá, acá en Des. No me importa lo que Arthur diga. Ok, el punto de todo esto es que no puedes, como está diciendo, no puedes volverlos a todos adolescentes. No los puedes poner a todos en la prepa. O sea, no puedes hacer un Buffy, todos los cómics. Ajá. No puedes hacer un Riverdale. Deja iba yo a decir chiste, Gotham, pero... Es lo que estaba platicando con Kirby, o sea... Te autoflagias. Nuestra sesión espiritista... No, déjame guardo la ouija, porque ya está hablando mucho. Creo que ya se posesionó, ¿no? Bueno, pero lo que dijimos, o sea, es el autorrepeo. Y eso no es autorrepearse. Exactamente. O sea, es tratar de emular. Y en un título, en un mercado donde estamos viendo, para evitar la saturación... De las películas de superhéroes, por ejemplo, es buscar que cada una tenga su voz propia y no emule tanto, que quizás es lo que está cansando un poco en Marvel, y están tratando de ver cómo se salen y te dicen, Doctor Strange va a ser psicodélica, hacer algo distinto, ¿no? Esperemos que al final hagan algo distinto. Y perdón, rápidamente. Los partidos de básquetbol en otras películas. Dándole a directores distintos, ¿no? Algo de lo que, por ejemplo, tú mencionabas hace rato, Gilberto, tiene que ver precisamente en el negocio general. Recordemos que la casa madre de DC es Warner. Ajá. Entonces, Warner sí hace más negocio únicamente manejando las licencias de los personajes. Vendiendo videojuegos, sí. Le vale madre si venden o no venden los cómics. ¿Por qué compró Disney a Marvel? ¿Por qué compró Lucas? Por licencias creativas. Se nos viene la convención D23 que tuvimos. No vamos a anunciarles en la Comic Con nada porque nosotros tenemos nuestros propios espacios y nuestras propias licencias. Ya les promocionamos Star Wars, ya les promocionamos los cómics. Ahora veamos Disney y Pixar. Exactamente. Ahora, vamos a ser totalmente honestos. Ajá. Si el día de mañana Marvel Comics, la edición cómics, deja de vender un cómic, o sea, bueno, todos más bien, no vuelve a vender un cómic, Disney se muere de la risa. Sí. ¿Por qué? Porque dice, ok, no hay un cómic. Cuando dijimos lo de la compra es, pero estoy, van por los personajes. O sea, güey, no estoy generando $1 billion, bueno, $1,000 millones. Gracias. Ajá. Con esos mismos personajes, en el cine. En otro medio. Sacamos más lana de eso que de los cómics, güey. Ajá. Entonces, honestamente, DC está en la misma. Ajá. Pero, ¿por qué es importante? Porque tú no puedes sacar del mercado un producto que tu competencia sí tiene. ¿Por qué? Porque con eso estás generando toda la especulación por parte de los ñoños. Lo que estamos diciendo, Suicide Squad va a ser una basura. Marvelivers, unámonos. Y los de Cibers, por otro lado, es de que se los dijimos. Su partido de básquetbol, porque para Marvel una guerra civil son 10 personajes. O sea, todo esto lo generan los cómics. Claro. Ajá. Todos esos ranteos. No crean que ustedes son las personas que ponen estas palabras. Esto viene de la mercadotecnia, de la gente de mercadotecnia de esas empresas, que empieza a soltar. Ay, por cierto, como dirían en Facebook, yo voy a dejar esto por aquí nada más, y te dejan los mismos memes ya armados. Ajá. Entonces, toda esa especulación es lo que obliga a que los cómics se sigan produciendo. Que ojo, no deja de ser un negocio, si no me equivoco. Si el negocio de los cómics empieza a salir más costoso, el caldo que las albóndigas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues obviamente tienen que recortar esquinas, no, y van a poner a chambear a Jarras y Desfalco ahora sí, güey. Que por cierto, esto es algo que estaba yo comentando ahorita que ya los mencioné, que ya los traje aquí a la onda, a lo hit. No, me estés albureando. A mí no me llevaste a la onda. Hit, no, güey. No, que estábamos comentando lo que era de Jarras y Desfalco, güey. Sí. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Curiosamente, y siempre lo hemos comentado, ¿quiénes son los dos personajes que curiosamente llevaron a Marvel a acabar los últimos centímetros de la tumba de Marvel en los 90s? Jarras y Desfalco, güey. De otra manera, sí. Uh-huh. Fueron los dos últimos editores en jefes que tuvieron. Uh-huh. Y lo que estamos comentando mi carnalito y yo antes de empezar todo el programa. Y Danca, ¿no? Ya sabes tú también, ¿verdad? Dice, sí. Tú llegaste antes de que decir. Pero bueno, María. El punto de todo esto es que, ¿cuál era la estrategia de Jarras y de Falco durante su tenure como directivos? Yo reto a todos ustedes, bola de Marvelivers, wannabes, ajá, que me digan el nombre de 3 ongoings. Bueno, te los voy a poner más fácil. 5 ongoings que durante la época de Jarras y Desfalco hayan sido tremendamente exitosos y buenos en calidad. Ah, te la jalaste, güey. No iban de la mano. Frente, sí, no iban de la mano. O sea, porque te iba a decir en ventas, X-Men siguió vendiendo de a madre. Uh-huh. ¿Y eran buenos? No. ¿Y qué era lo que más pegaba de X-Men? El Gambit Gold, el Rogue, los grandes arcos que era el Phalanx Covenant. Sí, y el The Age of Apocalypse. Generation X, que salió de ahí, ajá, el Phalanx Covenant. Que eran pequeñas miniseries, pero así, Avengers era bueno, güey. Avengers se sostenía, pero fíjate que no era tan malo, curiosamente. Y era Carras el que lo escribía. ¿Cuál era la palabra clave? No era. A mí me gustaba. No era tan malo. No era tan bueno como pudo haber sido. O sea, pero te voy a decir una cosa: no era. No era tan malo como Fantastic Four. Y escribiendo, exactamente, era mucho peor. Y ese era de Desfalco. Sí. Y Jarras era el escritor de Avengers. Ajá. Y curiosamente hizo un arco muy interesante que era empezar a matar a todos y todo. Y lo acabó Terry Kavanagh, que estuvo peor. el asunto. Okay. Y después a su otro amigo que tenía, que es el que mató Howard Mackey. Uh-huh. Y luego también les da chamba en DC, o sea, dices, güey, no mames. Eso es lo que te llama la atención, o sea, dices, a ver, güey. Y te das talento. Y te das cuenta que de repente... Estoy hablando de The Gathering, para quien supo. Toda la estrategia de product placement de DC empieza a tomar rumbos muy similares a lo que hacía Marvel en su tiempo. Bueno, en ese tiempo. Que es, ok, ongoings ahí están. Si son buenos o son malos, no me importa. Ajá, ¿por qué? Porque con lo que vamos a romper los parámetros y bla, bla, bla, son con las miniseries y los eventos especiales. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Series como, vamos a ser honestos, Superman, que de repente te salen con unas cosas bien halators, que está llamando la atención, pero dices, güey. Pero está llamando la atención muy en el, pero curiosamente, no, varios. Se están de la manera correcta le está llamando. No sé, porque sé que es interesante, por ejemplo, pero hay varios autores que vi que postean inclusive imágenes de Superman y creían que esto iba a vender y ponen a Superman viajando en la cola del avión, empezando y dices, no mames, o sea, como diciendo, es Superman, güey, o sea, cómo va a ir de pinche mojado, güey, ahí en el avión allá afuera, es, ¿no? Es que es el de Gods and Monsters. Sí. Superbiner. Sí, exactamente, Superbiner. Ahora, hay otra cosa interesante, pero también en congruencia, de repente ves a Superman cargando unas cadenas así como para encerrar a Temiskira, el siguiente cuadro, ves una cadena super acá que hubo el papá y la otra parece cadena de bicicleta de panadero de aquí de México. Oye, y de repente el siguiente ya no trae cadenas. Oye, ahora haremos una cadena de oración para que cambie la situación. ¿Estás hablando de Romita? No. Ah, ok. No. Romita no falla en eso. No, por eso, o sea, no. me extrañaría, porque por eso pregunté. Pero eso dije, te habla de falta de control editorial. ¿En qué cómic fue? En Action Comics, güey. Pero no es el de Romita. No, es el de Pac. Es el de Pac, okay. Pero ¿quién es el dibujante? O sea, estás hablando que a los mismos creativos, a los artistas, les está no les llama la atención, güey. Quien lleve oyendo algunos programas y no me ha editado mi carnalito. Tú no sales en los programas, güey, por eso son más cortos. Pero yo siempre les he dicho que en DC hay un serio problema de editores. Hoy en día sí. Desde lo perdieron, yo creo que el último bueno, insisto, que era Walker, y lo perdieron. Fíjate, se llevaron, curiosamente, al malo de Marvel en ese momento, que era, creo que era Marx, para hacer todo lo de Batman. Mike Marx. Y curiosamente fue el más exitoso. Sí. Y en Marvel había fracasado con X-Men, ¿eh? Uh-huh. Es que es Batman. Y ahorita lo regresan como ya entrenado, se lo vuelve a llevar Marvel y se llevan otra basofia de Marvel que no estaba jalando. Dices, güey, cuida cosas que debes y no lo hacen. ¿Quiénes están a cargo? Gracias, Red Mackens. Ahorita que curiosamente son los cuates menos protagónicos que puede existir en el medio, ¿eh? Güey, con eso, la mierda que más peligrosos, güey, también. A ver, si tú fueras el director del área y estás viendo que tus números están yendo al caño, ¿buscarías protagonismo, güey? Así que, ¿qué fue ese, güey? Pero un relaunch. Pregúntale a Dan Campos. Sea, hey, tres cuartos. No, digo. No. Oye. No, me refiero. Sí, o sea, tú no estás de acuerdo en que, güey, si estoy viendo que todo, o sea, mis números no son lo que yo prometí, que no estoy reportando las ganancias. Sí, aquí estoy. No levantas la mano. ¿A quién avientas? A Didiot. Exactamente. Ahí, ¿no? Pero ¿por qué van a aventar a Didiot? Por eso no me lo dice Didiot. Es un idiota. Tiene más puesto que el otro, güey. O sea, más bien, Didiot sería el que debería aventar al pinche caldero a Jarras y a Desfalco. Es que son cuates de Jim Lee. Bueno. Recordemos que Jim Lee arrancó gloriosamente en la época de Jarras y Desfalco. Es un hecho que se viene un cambio a nivel editorial fuerte en DC. Hace rato estábamos haciendo especulaciencias entretenidas. Y ahorita hay un nombre que me llamó la atención. Hay un nombre. Un hombre. Ah, ok. Con N al principio. Okay. Para ¡Nachos! ¡Libre! Me lo platicó el Guki, que por eso llegó tarde. ¡Mal Guki! Una de las personas creativas más consistentes que mejor trabajo ha hecho, aunque tal vez no ha tenido tan buenas ventas en DC, desde el New 52, ha sido Jimmy Palmiotti, que también ha sido editor y ha sido un editor muy competente. Jimmy Palmiotti, güey, creo. Fíjate que me gustaría que él pudiera subir. Lo veo un poco complicado, pero sería alguien capaz. Fíjate, ¿sabes? Que está muy interesante y curiosamente tendré la experiencia. Acuérdense que Marvel Knights. Marvel Knights, o sea, él era la otra mitad. Y ahí fue el rompimiento porque Quesada lo suben y él se separa, tal cual. Sí, él dice, con permiso, no me dan el mismo puesto, ya me voy, güey. Pues no el mismo puesto, o un puesto igual de equivalente, cabrón. Perdón, equivalente, perdón. A la que mantiene, abajo, ¿no? A la que mantiene la familia, se la llevaron a DC. Amanda, nos vamos a DC. Que honestamente, él lo ha dicho, porque estoy yo en DC, porque tratan muy bien a Amanda. Punto. Ajá. Pero fíjate, Jimmy Palmiotti es tan inteligente que no se mete en eso. No se mete en esas broncas y mejor decidió crear su propia empresa, su propio publisher, que es donde tiene a Painkiller Jane y tiene otros tres proyectos, de los cuales, aparte de Painkiller Jane, otro ya está en pláticas para cine independiente, o sea, cine para pobres. Que no. Esa es la fórmula del éxito. Sin embargo, si le llegaran con el chequezote y le dijeran, oye, pues necesitamos un editor fuerte para que lo sustituya. Claro, que se la avienta, güey. Es, claro, es sí. Lo que estamos viendo. Lo único que le diría es, perdón, pero yo me quedo en Florida. Fíjate que es difícil. A Jimmy Palmiotti no lo mueves de Florida, pero ni por error, güey. Bueno. Ni por error. Ni por error, pero a billetazos, quién sabe, Bueno, créeme. Si tú tienes un proyecto como Painkiller Jane, para donde tú vas a tener todo el varo, güey, ese no te proyecto, mueves, ¿te acuerdas que era compartido con Quesada? Y Quesada se movió. Y sí. Quesada gana ahorita una lana imbécil. O sea, te lo puedo decir. ¿Y estás de acuerdo que el camino para llegar a ese mismo nivel es hacer cosas muy similares con tu propio producto? Pero puedes tener que sacrificar algo, ¿no? Es curioso. Amanda Conner. No, pero es curioso y es muy interesante pensar quién puede ser editor en jefe en DC Comics. Mira, yo en los editores, ahorita que analizo, ¿quién es? Berganza no va a llegar. O sea, Berganza ya es old guard de cierta manera. No. Y aparte no es tan, no es malo. Y es muy simpático el tipo. Pero no tiene esa... No sé, ha tenido fuerza, problemas. Exacto. La fuerza, ¿no? Pero la bueno. La fuerza no está con él. Analizar quién ha sido competente ahorita o quién... Palmiotti realmente es una voz muy interesante. Sí. Que tiene un problema. El problema a pesar de tener un éxito. Uno realmente ha tenido grande en ventas. Es Harley Quinn. ¿Sí es Harley Quinn el de él? Con Amanda Conner. Con Amanda Conner. Okay. De hecho, Power Girl, Harley Quinn también. De hecho, no, Power Girl tiene un éxito, no sé qué previo. Tanto llega a éxito. Bueno, ya es miniserie. Ya, o sea, es miniserie, eso es lo que te digo. Exacto. Ojo, que también hay un título que no estamos tomando en cuenta, que calladito se mantuvo 8 años, güey. Ajá. Y no bajaba en ventas. Que fue All Star Western. Bueno, que primero fue Jonah Hex, después con el New 52 lo cambiaron. Sí, el problema son las ventas. ¿Quieres que no? O que sea, ¿quién va a llegar por alguien años, que dé varo? ¿Tú crees que... No van a ser que pongan a Scott Snyder. Dios, no. No, bueno, no. De editor igual nos perjudica menos que de escritor. Pero... Porque Jeff Jones ya anda en otro boleto. Sí, que se queda allá en televisión. Sí. Bueno, y yo, basura, quién sabe Green si Lantern. Me gustaría más, la verdad, honestamente, que regresara a cómics y dedicara sin alguien más. Tú lo que quieres es ver DC Comics destruido, maldito Marvel, no, por eso no, quieres no, a Jeff Jones y a Snyder. No haría peor chamba que Harris y Falco, eso te lo garantizo. No haría la misma basura. No creo. Se me fue el nombre del escritor, algo más de Batman y Robin, que también fue editor durante... Tomasi. Tomasi es otra Tomasi, posible opción. Tomasi me encantaría, fíjate. Porque aparte él ya fue. Él ya ha tenido todo el rol, él ha viajado por todo, digamos, el proceso, ahora así como de barrendero, etc., todo. Conoce la... es una muy buena opción, fíjate, no lo había analizado. Me gusta más inclusive que Palmiotti, ¿eh? Pero, ¿sabes yo qué haría? Que entraran ellos dos. No. Yo sé que no pasaría, más. ¿Sabes yo qué haría, honestamente? Ahorita hablamos de los externos. Yo, para poner a cargo de todo este desmadre de cómics, mandaría al carajo a todos los escritores de cómics, a todos los editores de líneas y títulos, y me traería una persona de negocios. ¿Qué es lo que... ¿Cómo fue la parte más exitosa? No. La parte más exitosa de la historia de DC Comics después de los 50s, ajá, fue con una mujer, Janet, que no tenía nada que ver con los cómics. Sí. Y era Janet Kahn. Y Janet Kahn dijo, y nos vamos a rebotear todo, hasta que salieron, pero Batman, todo. Oh, ok, ¿cómo está vendiendo Batman? Bueno, no todo. Green Lantern, ok, todo menos Green Lantern y Batman. Y curiosamente volvió a pasar, y curiosamente yo creo que pasaría, no. Y ahora sí le dan la madre en Lantern Man. Ya, Batman. No, Batman no. Batman es el único título en el top 10 sí, que hay. Pero en el universo. Pero ¿cuál fue el éxito? Era bueno o malo, pero ahí está. ¿Cuál fue el éxito de Janet Kahn? Que Janet Kahn era una mujer que realmente sabía para dónde iba. Al final del día, buena judía. Sí. Sabía para dónde iba el negocio. Digo, no estoy... Yo creo que deberían meter nuevamente Janet Kahn. O alguien de unas características muy similares. Hablamos que sepa de manejar negocio. Karen Berger. Que sabemos que salió de esto, pero no sabíamos si la podían convencer con un puesto tan cabezón como el de... Como, güey, si a Jimmy Palmiotti le pueden sacar de Floyd a punta de billetazos, ¿por qué a Berger no? No sé, por... Porque aparte sería ahora, chico, como dijo el Mookie, haciendo sus propios entra proyectos, Berger, ¿no? Sale Didio. Sí, cómo no. Si entra Berger, salen todos, güey. Pero hay otros nombres, yo creo que uno muy cañón que podría estar sería un Mark Wade. No, porque sería cometer los mismos errores. El problema es que si tú pones a alguien que tiene conocimiento sobre los cómics, empieza más por el lado fanboy, voy a hacerlos como lo están haciendo, como lo hace Snyder, pero yo estoy hablando del éxito que ha tenido como editor en jefe en sus dos últimos chances. Tanto en Boom Comics, exactamente. ¿Qué cantidad de cómics tiene Boom Comics? No sé, pero Boom Comics era nada. El problema y él también lo hizo algo. Sí, y el problema fue cuando les quitaron todas las licencias de Disney. Que coincide con su salida, Él estaba saliendo en ese entonces y es cuando truena. Que no todas, Boom sigue con DuckTales. Sí, pero lo que vendía muchísimo era, por ejemplo, el de los Muppets y pues. Sí. Bueno, todo lo de Disney. Sí, pero bueno. I rest my case. No, pero vaya. Otro editor, mira, Scott Dunbier. Scott Dunbier también. De IDW. Sí. Que no lo está haciendo nada mal. O sea, ha sabido rescatar todas esas licencias que a nadie le interesaban, no creían que no eran de interés. Y hacerlas redituables, ¿no? Más importantes. Eso es el chiste, ¿no? Necesitan a alguien innovador. Por ejemplo, Axel Alonso era un cuate muy oscuro en ese entonces cuando se lo llevó Marvel, se lo llevó Quesada, para llevar todo lo que era Marvel Knights. Él lo sustituyó en Marvel Knights. Pero al final fue su entrenado. Entonces sabemos que, quieras que no, es cadena de favores. Sí. O sea, hay que ver quién sube. Si siguen las cabezas y tienen influencia, tendría que ser amigo de Didio. O de Jones. O de Lee. Sí. No sé qué pase. Pues no ahí sé. Están Harris y Desfalco, güey. Híjole, bueno. Entonces, Exacto, híjole. Es que es la expresión, o sea, no es lo difícil de pensar. Pero mira, otro caso, el de Image Comics. Curiosamente estamos viendo Image Comics, estamos viendo el número de títulos que tiene publicados. Ya está alcanzando en el número a Marvel y a DC. DC es impresionante. DC tiene 75, Marvel 75. ¿E Image cuántos? Híjole, como 74. 50. No, 74. Uno bajo, ¿verdad? Sí, estaban muy, muy similares. Sí, los números de venta son distintos. O sea, Marvel tiene un 40%, DC creo que tiene un 28%, Image tenía un 10%. Exacto, más o menos estábamos comparando con Agents of S.H.I.E.L.D. y Arrow, ¿no? Sí, mira, 42. En junio ahorita bajó un poquito, pero bueno. 24 y 10.72 en ese. IDW es 5.28, que se me hace mucha labor, que está arriba de un Dark Horse. Archie nuevamente aparece que ya no con tiene 2.62 Star Wars, y boom, ve lo que ha bajado. A 2.62. Bueno, que pero, está Dynamite también, ¿no? Pero chécate esto, carnal. La cosa es que en el momento que tú sacas a Star Wars de... Le rompiste la madre a Dark Horse. Y ve hasta dónde se fue Marvel. Pero no es equivalente, y es lo que yo dije en su momento. Vendió el doble o el triple de lo que vendía en Dark Horse. Ah, no por sé. Estar simplemente en Marvel. Obviamente. O sea, es el exposure. Como y si distribución, todo. Llega claro. Y la película y Disney y May the Force Be With the Mouse y... ¡Mal Wookie! Ok, el punto de todo esto es que, si me preguntas, y es algo que probablemente Clarky te podría decir, o me diría idiota como siempre, entonces yo le editaría. Pero por eso no lo invité hoy a ti. Pues, exactamente. Tema. No, pero la cosa es, si tú estás viendo que los editores y los autores están actuando como viles fanboys, mete a alguien que sepa de negocios, güey. Alguien que tenga la cabeza fría, y no me lo estoy albureando. Ajá, alguien que tenga la mente en el juego. Kirkman es un éxito como editor, curiosamente. Kirkman es un garbanzo de libra, güey. Garbanzo y de aparte, libra. Él tiene y aparte, su estaba producto, trabajando ya con Marvel duro y dijo, no, me voy a dirigir a Image y tómala. Ajá. Y aparte ha dado las libertades creativas que le gustarían a él, derechos sobre las propiedades, y ve el éxito que está haciendo Image. No sé cuánto vaya a durar, no sé cuánto tiempo vaya a tardar que colisionen los egos, todo eso, ¿no? Porque también se va volviendo un AliExpress. Te voy a poner un ejemplo muy claro de cuando un fanboy maneja una editorial. Se llama CrossGen. Así de rápido. Los mejores creativos, las mejores... Todo, lo mejor, un Ferrari traía ese güey. Güey, un Ferrari con motor de Lambo, güey. Márcale, sí. Exactamente. Ese era un corredor de autos. No, sí, es Márcale, sí. Pero es Alesi, se apellida Alesi. Era el güey de software que vendió su empresa en miles de millones, se ensartó a Microsoft y quería poner su editorial. Güey, las mejores instalaciones, la mayor cantidad de facilidades para todos los artistas. Traía todo el mundo, güey. Seguro social. Todas las condiciones, todo, exactamente. O sea, todo, tenía todo. Les daba casa, coche, sirviente, niños a la puerta. Así todo, ya para que no se preocuparan por nada, güey. Ya para que ni tuvieran que perder nada, tiempo sino, en hacer wey, a los hijos, ¿no? ¿Verdad? No, nada, nada, todo. ¿Y dónde está CrossGen ahorita? No, si es márcale, sí, güey. Sí, ok. ¿Dónde está CrossGen ahorita? Aparece en el recuerdo. En las arcas de Marvel. Está en lo de los corazones de la gente, ¿no? No, es propiedad de Marvel. Exactamente. Fue absorbida y ha sacado lo que ha sido más exitoso. Son los pequeños que salidas que tuvo Rush, que era muy... De los más consistentes. Ajá. De los más consistentes. Y todos los demás desaparecidos. Sojourn, todo eso. Los piratas, ¿qué era? La de que dibujaba Epting. ¿Qué era de piratas? ¿Tú te acuerdas que estaba Epting, güey? Sí, claro. Yo me acuerdo, que estaba Pérez y Land, nada más. No, wey. Es que, no, pero es que ahí CrossGen fue el segundo gran wave que llega realmente a después de Image, ¿no? Después de lo que pierden Image, porque todo era de Marvel. Viene cuando recupera artistas realmente de renombre o comerciales y hot, que vuelve y junta a los escritores que había solidificado en ese momento Marvel, que se había enfocado más en los escritores. Viene el boom, viene Marvin, viene Finch, en esos, que era de CrossGen, viene Pérez, viene... Y curiosamente fue cuando Pérez les dijo, se acabó mi contrato, me voy 10 años a DC. Pero sí, pero bueno, está Pérez, está Epting, pero Epting reinventado completamente. Butch Guys también. Butch Guys, ¿qué otra persona? Greg Land, era el de Sojourn. Sí, sí. ¿Y a poco cuando aprendió a hacer pin-ups? ¿Qué diga cuando se fotorreal? ¿Qué diga cuando aprendió a dibujar? Exactamente, pero bueno. Ajá. Entonces, venía mucho dibujante hot en ese pero, momento. Pero, insisto, o sea, es más a mi favor, más a mi punto, güey. Místico. ¿Qué es lo que pasa cuando un maldito fanboy quiere poner, o sea, actúa como editor en jefe? De nada. No, pero no, valen para tres muñecas, güey. ¿Y qué puedes decir de alguien? Yo no describiría. ¿Qué de quieres otra? Que diga? ¿Quieres que diga algo bueno? No, tú yo dime no nombre. Sé si el mayor insulto. Fanboy que pueda existir es el ex editor en jefe de Marvel Comics. ¿Quién? ¿Quesada? No. ¿Quién? Mucho anterior. Secret Wars. ¿Machio? No, Greenwald. ¿Quién era, güey? No manches. ¿Shooter? Wey. Es un fanboy. Wey. O sea, es tan fanboy que escribía que das, güey. Güey. Un fanboy que tenía un régimen de nazi, güey. Cabrón. ¿Y empezó el hijo de puta a qué edad? A los 13 años, güey. Ese era boy writer y al último fue fan, o sí, sea... Sí, no, está cabrón, pero... Ese güey era pro. Ese güey, pero ese güey sí... Que ahí viene el regreso de todo lo que es Valiant, ¿no? Que sí. Su línea... Donde lo van a volver a correr, lo van a volver a correr, güey. Pero ese es el punto. Pero fíjate, vuelvo a lo mismo. Estás hablando de un gym shooter que tenía un régimen totalmente nazi. Que empieza a hacer que los creativos dejen Marvel, güey. Que todo el mundo miente Marvel, madres en Marvel. Que curiosamente... Como buen régimen nazi, también es la producción más cañona que pueda existir. Exactamente. Walter Simonson, o sea, tenía una variedad impresionante. Y que todos terminan casi mandando a la muca. O sea, si el güey no se va a hacer, no le entran sus aires de grandeza y se va a hacer Valiant, Marvel hubiera estado como estaba. Yo creo que Shooter fue el que empezó a acabar la tumba de Marvel para que llegaran dejar así Falco. No falta. Desfalco. Macchio no fue director en jefe, no, también. No, no llegaba. Era de los. Es como, era como el. Era de Brevoort, los de arriba, ¿verdad? Pero, era sí. Como el Brevoort. No. Pero era. Fue Shooter. Con Shooter todo el mundo se le empieza a ir, güey, por su régimen nazi. Ajá. Y es cuando llegan Jarras y Desfalco. O sea, okay. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Si tú pones un maldito fanboy, ajá, vas a acabar mal. ¿Por qué? Porque no tienes el concepto del negocio. Así de rápido. Stan Lee habrá sido, digo, como ya le dijimos, habrá sido todo lo que quieras. Pero fue un güey. No es. Pero fue un güey que supo vender Marvel cuando lo tenía que vender, güey. Supo un güey que así ocultaré la verdad, que diga, diré mi versión, que diga, yo les cuento cómo estuvo esto. Ajá. Y ahorita el señor es Stan Lee, cabrón. Ajá. Karen Berger, cuando Marvel estuvo abajo de DC, ajá, y claramente fue cuando Janet Kahn era la directora. De DC Comics. Así de rápido. Deja de poner fanboys. Si es un negocio, velo como un negocio. Sí, está padre, el director le tiene gran cariño a Batman. Ok, que sea editor de Batman. Ay, si no me responden tus números, pero con algo de cariño, güey. Ah, no, sí, obviamente. Porque tal. No quiero nada de cómics. Pero si estás trabajando en medio de cómics, güey. En general, toda la organización que fue, ¿no? No, no le insultes a Chronicle, güey, es fan de Chronicle. No, recuerda que no soy fan de Chronicle. Es fan. Entonces, pero ese es el problema. Obviamente tienes que poner a alguien que le interese, a alguien que tenga 3 segundos de noción del mundo del cómic. Pero no vas a poner a un Brian Hitch, con todo lo que me está gustando su Justice League of America. Ajá. Y lo dije, sí, está muy bonito, sí, está muy bien hecho, pero no deja de ser una historia hecha por un fanboy, güey. Que en un momento no sabemos, se pueda pirar y todo lo bien que lo está haciendo se va al carajo. Jeff Jones es otro maldito fanboy y fueron 10 años de la misma mierda. Estás hablando de un Scott Snyder, es un gran fan y no sabe escribir a Bruce Wayne. ¿Sí me explicó? Sí, no, de hecho, volvemos, yo creo que al punto básico, necesitas a alguien que sea editor. Uh-huh. O, más importante, alguien que sepa hacer negocios. O sea, lo que se necesita mejorar son esos números. Híjole, pero al ser negocios va a haber una serie de ranteos muy cabrones, porque sabemos que cuando vienen las grandes reformas, Margaret Thatcher, todas las reformas que la hizo... La dama de hierro era la onda, malditos hippies de 3 varos en Inglaterra. Y la odiaban todos cuando entró por plantear las reformas que hizo. ¿Y cómo que y cómo que ¿qué es lo que dicen que es Peña Nieto? Para los que defienden a Peña Nieto, pues no creo que vaya no, a... No, tampoco. No, tampoco. Tiene problemas con sus calcetines, pero... Eso es otra cosa. Y finalmente creo que estamos viendo esto por otro enfoque que en realidad no es el correcto. Recordemos que es Warner Brothers, la compañía grande. Van a meter a alguien de Warner que sepa hacer negocios. Alguien que sepa vender juguetes o juegos. Diane Nelson está subiendo muy grueso. Igual es que va a ser gente cercana a Diane Nelson. Exacto. Y aparte de Diane Nelson sería opción, güey. Pero yo no descartaría que te bajaría de nivel. Honestamente se los voy a poner de esa manera. Yo me traería de vuelta en serio. A Janet Kahn. Pero sí. Yo creo que ya no sé si... No, Janet Kahn los manda carajo. Pero no, esta niña... ¿Berger? A Karen Berger. Probablemente yo sí le soltaría el billete. Sería una buena opción. Yo te voy a decir una cosa. Yo honestamente sí pondría a una mujer a cargo del negocio. Honestamente, sí, porque no. Yo honestamente, yo también. Sí. ¿Por qué? Porque después de tener el y éxito otra mirada, no, y tener el éxito comprobado de que Berger estuvo en Vértigo y Vértigo se estaba yendo para arriba. Estás hablando de Janet Kahn y Janet Kahn iba para arriba. ¿Estás hablando de esa niña Nielsen? ¿Brigitte Nielsen? No, Diane, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Diane Nelson. Ajá. O sea, Diane Nelson, que está bien, tiene un buen puesto, güey. O sea, no, es abajo de Tsuchihara. Exactamente, ¿verdad? O sea, estás hablando de gente que tiene la visión correcta en el negocio. Gracias. Ajá, y no por eso está matando el lado creativo. Por eso te digo, dejen sus sueños, y eso se los manda a decir casi Clarky, porque ahí sí conozco a mi carnalito, y yo te diría, dejen de hacerse sus sueños, sus chairas mentales, ¿sí? Sus sueños de fanboy idiotas, es que, ay, deberían de poner a Scott Snyder, no manches, sé qué pueda pasar, güey. Exactamente, aquí es a lo que voy, es deberían, pongan a alguien que sepa. Pongan a alguien que le interese el negocio. Yo insisto que Wade no es una mala es opción. Es un fanboy. Yo creo que ha superado su etapa de fanboy. Sería un Jim Shooter. Lo ha superado, te lo digo, por cómo ha manejado dos. Y constantemente lo están llamando, Ahorita se fue de otro directivo. ¿De qué compañía? Dime una cosa nada más. Le dieron otra. O sea, otra vez como editor en jefe. Dime una cosa. ¿Mark Wade era considerado qué en dónde? El mayor fanboy en DC Comics. Gracias a Rest My Case. Era la biblioteca. Era. No puedes. Pero lo dijiste tú mismo. Era considerado. Porque ya no está en DC Comics, güey. No, pero aparte es un cuate que yo siento que evolucionó. Que todos... Porque mira... Tú lo regresas a DC Comics que y regresas al fanboy. Que no lo podías calificar de otra manera. Al principio. Y curiosamente salió mejor empresario que fanboy o dibujante. O sea, se superó en ese puesto. Pues más bien se supo enfocar. El problema es que ese par de idiotas no se saben enfocar. Pero Wade ha tenido 2 aciertos, muy cabrones. Curiosamente vendría de un manejo muy similar a lo que pasó como Quesada y con Palmiotti, porque tienen su editorial pequeña, darte el brinco para ser el jefe. No, y Wade, él fue de los key people que se lleva a Lesí, en CrossGen. Uh-huh. Entonces tiene la mala experiencia también de lo que pasó. O sea, creo que ha vivido suficientes procesos para ser alguien que ha crecido. Y lo veo que ha crecido yo en la manera de que escribe. Si esos procesos fueran reales para todos, güey, Harris y DeFalco tendrían exitazo en DC, cabrón. Pero yo vi a DC... o sea, tú ves un Archie, no es alguien pretencioso, no es alguien fanboy. O sea, esos detallitos es lo que me ha dejado de ver que ya no es el güey que yo conocí fanboy. Cuando yo veo que regresa a ser su segunda etapa de Capitán América, que le habían cortado etc., o cuando le cortan su run en X-Men, se veía claramente un fanboy. Sí. Y ahora yo ya no veo rastros de ese, yo ya veo a un profesional. O sea, se oye distinto, pero yo ya lo veo más profesional. Retomando lo que mencionaba Kirby hace rato cuando regresó a Marvel. O sea, ya sabe que tiene que mantener a su familia y... Exactamente, yo lo veo más por ahí, ¿eh? Pero bueno, yo honestamente no pero es peligroso porque se puede endiosar con los personajes que más le gustan. O sea, me queda claro el peligro latente que tienes, güey, ¿no? Si cuando estaba como escritor todo iba para Kingdom Come, imagínatelo de editor, güey. Te apuesto que ya no lo hace. Ah, no, porque ya a nadie le interesa Kingdom Come. ¡Eso! Y entonces ya no tiene nada con qué endiosarse él mismo. ¿Quieres otro evento? Marvel te lo hace. Probablemente necesitaban un evento para las ventas ahorita que se está demostrando. Convergence no fue un evento y eso también le reporta números bajos en ventas. Lo que deberían de haber hecho era sacar números uno para generar esa expectativa. O hacer un evento, cagadamente. Es que hacer un evento de veras, wey, no un parche. Parche. O sea, es ideal, la mudanza. Y pues parche fue lo que les tocó de 2 millones. Sí, exactamente, con eso están en el parche. Pero bueno, rápidamente, tu recomendación, carnalito. La verdad. Siempre me la deja Irinea a mí, caray. Así de gacho. Si ya te la sabes, güey. Si ya saben los paquetes, digo, a ver. Pregúntale a Dan, que siempre acaba recomendando otra cosa. A ver, Dan, okay. Bueno, estos son títulos que todavía no salen, pero para que los vayan agregando a sus suscripciones, son para octubre. Precisamente es Black Magic, es escrito por Greg Rucka y dibujado, y la portada también por Nicola Scott. Es una chulada. Y es un proyecto que lleva 5 años en el título. Exactamente. ¿Es de Image? De hecho, voy a recomendar 3 títulos de Image que todos salen en octubre con el número 1. Ese es el primero, Black Magic. Es una historia de historia policíaca de policía desmemoriada, pero con alguien que sabe escribir crimen, que es Greg Rucka. Oh, vaya. Hay escritores de crimen. Y Nicola Scott en el arte, que es hermosísimo. Dos. Se llama Rucka y se llama... Brubaker, exactamente. Ahora te voy a decir una cosa, todo el mundo le ha alabado el arte a Nicole Scott. No, Nicole Scott es un talentazo. No, o sea, güey, lo quiero en Marvel, güey. Se lo voy a poner de esta manera. Phil Jiménez y Jill Thompson dijeron, es impresionante cómo te has superado a ti misma. Si la princesa del poder, que es Phil Jiménez, y la bruja macuca, que es Jill Thompson, lo dicen, güey, es por algo. Nada más falta que el dios que esperes. Pudieron haber salido seguramente en el final de Coven, ¿no? Exactamente. De hecho, precisamente. Wey, sí, y nada más faltó que el dios Pérez lo dijera, y entonces ya, o sea, güey, era Pandora Nicola Scott. No la Pandora de DC. O sea, El segundo título de Image que quiero recomendar es Paper Girls, escrito por Brian K. Vaughan, y el arte de Cliff Chiang y Matt Wilson. Ay, güey, tú no fallas también, ¿no? Con mi bitch. Te estoy ganando las recomendaciones, sí, yo, wey, creo. Vas muy lento, carnal, vas muy lento. Sí, no, y la tercera también te lo voy a robar. Bueno, el equipo ya lo conocen y es una historia de Halloween donde unas chicas se encuentran con un crimen por resolver nuevamente. Oh, mi Dios. Y el último, que también va en esa misma línea, este es algo yo creo que sí es más de sorpresa, es el de Saints, con Sean Lewis en la historia y el arte de Benjamin Mackey. Para los que no sepan quién es Sean Lewis, él ha estado detrás de This American Life, precisamente una serie muy exitosa en radio y en podcast en Estados Unidos que tiene más de 20 y tantos años y sigue sacando cosas como Serial. El primer arbor este es... Exactamente, y trae un manejo que es... pero no. Sabe de narrativa. Y su historia nuevamente es de crimen, curiosamente las tres van por esa onda, pero es como un Dexter, pero con santos. Sí, o sea, con mitología y demonios. Ah, un Dexter con santos, yo iba a decir. Estaba un día Dexter rascándose los de esos santos. No, de esos santos no, ¿verdad? Ok, yo les voy a recomendar rápidamente. Yo tengo una recomendación y una antirrecomendación. Mi recomendación es Fate. Está muy divertido. Me agrada lo que están haciendo. Le están dando un giro, le están quitando toda esa locura extraña. Bueno, aparte no es el de Tierra 2, el de Earth 2 Society. Está muy divertido, neta se lo recomiendo. No esperen al Dr. Fate de los 80s o de Linda Strauss. No es la escritora, era el personaje. No, olviden todo eso, realmente está bien hecho. Y mi anti-recomendación, y eso se la debo agradecer a Dan Campos, Constantine. Ya leíste el número 2, ¿verdad? ¿qué tan malo está con las Constance, setas? Con... ¿Sí está malo? No, no está malo. Lo que le sigue. Oye, lo que le sigue. Y ese es el problema que estoy viendo en... Es el peligro que le tienen tiene mala DC fe. Comics. No, le tienen mala fe a Constantine. Mal horario en la serie. La artista hot a la que le dejan escribir. No, mal ¿sí, Buki. No? ¿Sí, ¿por qué, güey? Porque... Mindol. Sí. O sea, no. Mal. Es mujer, ¿no? Mal con. Sí, es mujer. ¿Sí? Mal Constantine. Mal. ¿Seguro? Realmente no tiene. Se va a hacer algo. No, o sea, no va para ningún lado, güey. O sea, sí está para el perro de plano Constantine. Está... Ni el perro lo quiere, güey. La así premisa la pintaban interesante, pero la neta la no premisa. Más no. La premisa es porque era el número uno. Es que era exclusiva. Era exclusiva. Sí, no, pero la premisa pintaba para interesante y honestamente, para ser el número dos no te engancha. Un número dos debería, okay, no te llama tanto la atención como el número uno. El número uno no te llamó para nada la atención, no te engancha para leer el número dos. Y el número dos te invita a decir gracias, lo quiero cancelar. Tanto así. Así, de ese tamaño. Esa es mi anti-recomendación. Guki, mal Guki. Sí. Continuando con Star Wars Shattered Empire, que es el... A ver, antes de que me hagas un melgarejazo. Empire. Empire, okay, ¿cierto? Sí, porque aquí critico a aquellos güeyes. Sí, sí, no, sí, aquí es parejo, sí, periódicas sí, para todos. Sean los no de casa, güey. Mal Guki. Empire, ok. Esto es lo que pasa después del regreso del Jedi. Ah, machín. Cuando regresó el Jedi vio que la casa sucia y... ¡Ay, es el negro este que se roba la armadura! Ah, de veras, oye, a ver, cuéntanos. Cuéntanos eso, por sí, favor, porque salen imágenes ya de este... Ah, sí, salió el teaser en Instagram de Star Wars, donde se ve a... ¿Un teaser en Instagram? ¿Qué hemos llegado? Ay, ya no quieren YouTube, pues, sí. El nuevo personaje es Finn, trae el espada láser. Es el negro disfrazado de blanco, ¿no? Exactamente. Okay. Y vemos que al parecer es contra quien va a pelear Kylo Ren en la escena que se viene el primer teaser en un planeta con nieve. Ok, Kylo Ren es el de la espada roja. Roja, como de Sith. El sable no es un Sith, pero es el encapuchado que tiene el sable medieval. Así es. Abrams ya dijo en una entrevista medieval que él no es un Sith. Medio maneja la fuerza, es un fanático de Darth Vader. O sea, más por bien eso lo maneja la fuerza. Exactamente. Okay. Por eso también su espada se ve como mal hecha, porque no está entrenado, es solamente un fan. Es piratochi, güey, le sacó del eje central. Exacto. Aquí en la Ciudad de México. Y podría ser en el número 7 de la nueva serie de Star Wars de Marvel. Uh-huh. Acaban de sacar que Han Solo estuvo casado con una negra. Sí. Entonces, igual. Oye, y este podría ser un hijo perdido. Espérate. Se carga el payaso. Sí estuvo casado. O nada más es el clásico, yo soy tu vieja, güey, y esto, y no sabes si estuvo casado. Porque así se presenta, ¿eh? Así se presenta. No, nunca reconoce el matrimonio. Dice, yo soy tu vieja, ¿por qué te fuiste, cabrón? Llevo 20 años esperándote. Y no sabemos si realmente pasó o lo tenían comprometido con una princesa de otro imperio y el güey se escapó de la boda. No sé qué pasó, pero a mí me da más la impresión de eso. Que meterse. Era la esposa de. Que meterse con. No, y aparte, ¿este en qué? ¿Cuál es? En el 7. ¿Es Aaron? Es Jason Aaron, ¿no? Sí. Dudo que haga esas cosas Aaron de meterse tanto con la mitología y menos de los Warses. Y no creo ese que J.J. Abrams llegue y diga, ah, sí, mira, me gustó esa idea, ah, sí, perfecto. No, pero acuérdate que siempre ha sido un universo muy aparte, ¿eh? O sea, sí, es el Expanded Universe. A todos los creativos que están en los cómics los juntaron con Abrams para ir todos sobre la misma línea. Ah. O sea, la idea de la negra es de Abrams. A lo mejor es solamente un, Que la negra vaya. Oye, con ¿te gustó todos la negra? No. Y el número siguiente fue una aventura de recuerdo de Obi-Wan. O no, así es Ñong O, porque tiene la apóstrofe. Ah, sí. Lupita. Ñong O. Tiene la apóstrofe, así es, güey. Sí. No, y tiene ñ, güey. Sí, no es GN. Ñong O. Lo que pasa es que no sabemos, güey. No tiene leña y tienen que pronunciarla como puedan. No tiene, dilo, como mejor le salga. No, pero bueno, vamos a picar. Tu recomendación, carnal. Fíjate que ahora sí que vamos, voy a agarrar el estilo de Dan. Fíjate que a mí me causa mucho y sé que es la superestrella Scottie Young. Uh-huh. Y se ve muy interesante, como ahorita ando todo mi versión infantil. ¡Soy buen papá! Sí. I Hate Fairyland, okay, que no creo que sea tan bonito. La premisa se me hace muy cagada. Va a ser como de azar, güey. No, es una niña, tal cual, que se queda perdida en el Fairyland. Lleva 30 años atrapada. Ah, no, entonces es fácil, güey. En el cuerpo de una niña de 6 años. Y odia todo Fairyland. Entonces, les voy a cobrar derechos de autor, cabrón, por andar exponiendo mi vida. Entonces me hace muy cajeto el arte de Scotty Young, como siempre va a admitir, impresionantemente. Que de repente tiene dos, tres que no dibuja así tan kiri y dices, ah, este, la portada de Fairyland está... Está pimper, güey. Sí, es lo que yo esperaría de un dibujo de Scotty Young. Exactamente. Entonces, yo sé que hay muchos fans. Entonces, realmente va a estar muy interesante. Pero me parece que solo escribe, no sé si es Jean Suave o es el que... Jean-François Blot. Ahí anda como Humberto cuando se puso a hacer cosas francesas. Okay. ¿Por qué escupen? Que curiosamente, platicando con Joy, saludos a, por el María, éxito, sí. Con el por el éxito que tuvo Humberto, ya lo tenemos que traer porque es nuestro reportero no oficial. O sea, Joy, no Humberto. Joy, no, sí. Por el éxito dice que había dos filas que no bajaban nunca para las firmas. La de Humberto. La de Humberto y la de James Scott Campbell. No lo dudo. Dice que no paraban y eran colas y colas y colas. ¿Y también había mucha gente formada? También. No sé, dice que vio, no sé qué vería, sí. Pero bueno. Bueno, es Joy, güey. No, hecho, eran las filas. Sí, eso. Sí. Y estoy mal. O sea, sí, todo es de Scotty Young, Jean-François Bollier. Es el colorista nada más, que ahora les dan mucho, sí, mucho, mucho renombre, que salen hasta en la portada con este. Y dije, ah, pues debe ser... Gracias, Sinclair. Entonces, okay. Esa es una. Ajá. Y yéndome al baúl de los recuerdos, que ya se volvió, que no sé si les mencionamos, que nos gustó cuando lo vimos en las repisas. Little Nemo, Return to Slumberland, aquí ya los dijimos, ganó el Eisner. No, es correcto. Entonces, otra que es una chulada. Y bueno, rápidamente, antes de que se me olvide, septiembre, mes del suscriptor en 2x Comics. ¡Ah, chido! Entonces, ojo, tiene que estar al corriente. No sean idiotas. No es de que, ¡ay, soy suscriptor! ¡Ayer! No, o sea, chequen, ya la semana que entra les diremos perfectamente bien de qué lado más que la iguana y por qué llora el cocodrilo, a qué altura usan el brasier las víboras. Pero es septiembre, mes del suscriptor en Oz por Comics. Pero bueno, ahora sí, a nombre del huesico, nuestro Master Podcaster DC, desde una galaxia muy lejana. ¡Malguki! ¡Malguki! Sí. ¡Vámonos! Nedo, agradecemos su presencia y compañía y nos escuchamos la semana que entra. Once and for all, who would win? Me or you? His arms are like twice the size of yours. Harry has superpowers. Oliver has a bow and arrow. Please tell me you're not actually having this conversation. Me. You're still here? It's over. Go home. Go.